Entonces, ese como es buen alumno, si quiere recibir su plata. Esto estuvo en el club y ahora ya es loco. Así es. Ahí. Doña Milena, cuénteme usted que siempre sabe, lo sabe todo usted, y no sabría qué hacer, ¿cierto? Sin usted, sin, como alumna en esta clase. ¿En qué quedamos la clase pasada? Bueno, estimadísimo. Ah, gracias por lo estimadísimo. Hemos hablado respecto a la sociedad. Se ha dado una piedra del artículo 2053 del Código Civil. Muy bien. Para pasar por una teoría general y luego explicarnos los requisitos de elementos esenciales del Código de Sociedad. Muy bien. Quedando la semana pasada, estimadísimo, que se justamente en eso. No, pues eso ya lo vimos como tres clases. Ya. En la clasificación de la sociedad. No, eso también lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Ya, entonces estoy perdida. Menciones del contrato social. Sí, ¿y en cuál menciones íbamos? Don Jaime. Creo que sería lo que. Ya, pero ¿hasta dónde se fue? No, no me acuerdo de lo que dijo mi compañera. Clasificación de las sociedades y eso. Tengo que llegar hasta las modificaciones durante la vida de la sociedad. No, porque vimos la razón social también, ¿cierto? Ah, sí. Eso dijimos que tenía la figura de la personalidad, ¿cierto? Matrimonio, ¿cierto? Eso le habla usted de la característica de la relación social. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? No, que me acuerdo de alguna de las características que estaba preguntando. Parece que vamos a tener que repasar, ¿no? Sí, no, hay que rebasar porque están todos con la mentalidad en civil. Ay, que tengo civil, ¿cierto? Y que comercial no es importante. Para cola, ¿cierto? Total. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer un breve repaso, ¿ah? Porque ya está bueno ahí. La Fabiola. Hoy día me escribió que estaban complicados por un test. Profesor, quizás van pocos alumnos a la clase. Bueno, vinieron los de siempre, menos la Fabiola. Lo novedoso. Ya. Como bien nos indica Fabiola, Milena. ¿Cuándo es el test? ¿Cuándo es el test? No, puede ser que el 14, si es que no me equivoco. No, pero está temblando. ¿Es el test o el certamen? No, es que está temblando. El 14 creo que es próximo. Sí, creo que el 14. ¿Dónde? ¿En el test o en el certamen? En el certamen siempre tiene que entrar tú, ¿no? Sí. No hay concesiones. No hay concesiones porque si no después en el examen, les va a costar más. ¿Ah? 14 de septiembre. ¿Y el examen es oral o escrito el de ustedes? Es el de solemne. Vamos a tratar de que sea oral porque como son un poco solemne. Solemne 14. Sí, solemne 14. Solemne. El 5 de octubre es el test 1. El lunes. Sí. Y el examen 9 de diciembre. Solemne, 14 de octubre. No, 14 de septiembre. 14 de septiembre. Solemne. Y test. 5 de octubre. Miércoles. 05 de octubre. Y examen 9 de diciembre. Pero no es sándwich. El otro fue el otro día le contaron. Permiso, profesor. Adelante, don Ángelo. Ya. Ya. Hemos perdido mucho rato, ¿cierto? Entonces, nos vamos a directo a la materia. La clase pasada comenzamos con qué cosa, con algo que es muy importante. Y que es básicamente las menciones de lo que es la escrituración. Don Felipe. No, pero usted, ¿para qué le va a preguntar si usted es del otro curso? Entonces ya se salvó. ¿Cierto? Pero don Jaime, ¿usted se acuerda de lo que hemos visto, cómo se constituye o cuáles son los requisitos formales para constituir una sociedad? Tenemos los requisitos de existencia y los requisitos de obediencia. Ya, pero las formalidades, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo, cómo constituye una sociedad en los hechos? Puede ser obviamente por escritura o por la empresa en un día. Ya, esa es una distinción entre comillas muy bien, puede ser, digamos, bajo el sistema tradicional, empresas en un día, ¿cierto? O bajo el sistema tradicional, que es, de acuerdo a lo que, entre comillas, la práctica más antigua está acostumbrado a hacer, ¿cierto? Y en base a eso, ¿cómo se constituye una sociedad, pues? Sistema tradicional, no sociedades en un día. ¿Qué tengo que distinguir primero? Ya, muy bien. Y en base a eso, ¿qué tipo de objeto hay en una sociedad colectiva? Puede ser civil o comercial. Ya, civil o comercial. Entonces, esa es la primera distinción que yo tengo que tener para los efectos de saber cuáles son los requisitos de forma, ¿cierto? Para poder constituir una sociedad, ¿cierto? Si es civil, una sociedad colectiva civil, colectiva, acuérdense de la palabra colectiva, civil, ¿es solemne o es consensual? Yo me acuerdo que era ya, por tanto, nos damos la mano, ¿cierto? Y la sociedad se constituye, se crea esta persona jurídica distinta a los socios, se crea este efecto, esta responsabilidad ilimitada que tienen los socios, y que no por el hecho de ser consensual, como dice don Jaime, ¿cierto?, la sociedad civil va a tener que dejar de cumplir con las menciones esenciales exigidas en el artículo 2053, ¿cierto?, que son la estipulación de los aportes, la búsqueda del beneficio, y este requisito agregado por la doctrina, que es el afecto societal, ¿se acuerdan? Es decir, en ese punto, no obstante, la sociedad colectiva civil es consensual, por tanto, se perfecciona por el solo consentimiento de los socios, igual se tienen que cumplir con los requisitos esenciales específicos que vimos cuando estudiamos el artículo 2053. Ahora, como bien indicó su compañero, ¿cómo se llama usted? Gustavo. Don Gustavo dijo, o nos dice, hay que distinguir civiles o comerciales. Ya sabemos que las civiles son consensuales y las comerciales tienen alguna, son consensuales o son solemnes las comerciales. Solemne, ¿cierto? ¿Y cuál es la solemnidad? La pública. ¿Eso nomás? La formalidad. ¿Cuál es? Vamos repasando, vamos recordando. Doña Milena. No, eso que anotó ahí no está correcto. ¿Qué anotó ahí? ¿Qué noto? No, porque las consensuales, las civiles, perdón, como indicaba Jaime, son consensuales, ¿ya? Las sociedades colectivas comerciales, con el apellido comercial, son solemnes, ¿cierto? Y las sociedades con responsabilidad limitada, indistintamente, sean civiles o comerciales, siempre son solemnes también. Quizás por ahí eso es lo que dice haber anotado. Ahí sí que nos vamos a quedar dormidos. Gracias, Felipe. ¿Y cuál es la solemnidad? Pues, primero tú me dijiste escritura pública, ¿cierto? Usted me dijo escritura pública. Pero también se requiere un extracto. Porque el extracto lo tenemos que inscribir en el registro de comercio, ¿cierto? Del domicilio de la sociedad colectiva comercial. ¿Cierto, don Ángel? Y dentro, perfectamente, como dice don Ángelo, dentro de un plazo determinado, que son 60 días contados, ¿desde cuándo, don Felipe? Desde que se firma la escritura pública. Ya, pero no me voy a chabullo. ¿Desde que se firma la escritura pública o desde la fecha de la escritura pública? Desde la fecha de la escritura pública. Ya, no es lo mismo. Si puede ser parecido, pero no es lo mismo. ¿Cierto? La ley dice desde la escritura pública. 355, inciso segundo, 355 letra A, inciso segundo del Código de Comercio, ¿cierto? Entonces, esas son las formalidades, don Jaime, o solemnidades que se exigen para que una sociedad colectiva comercial nazca a la vida del derecho y se genere esta persona jurídica, ¿cierto? Distinta a los socios individualmente considerados, ¿cierto? Pero las sociedades, ahora, con responsabilidad limitada, sean civiles o comerciales, como dijimos delante, o hemos dicho, son siempre solemnes, ¿cierto? Da lo mismo, aquí no tenemos que hacer esa distinción de si son civiles o comerciales. Acá, si se dedican a negocios civiles o negocios comerciales, siempre van a ser solemnes. ¿Y cuáles son las solemnidades de las sociedades con responsabilidad limitada? Las mismas que de las sociedades colectivas, comerciales. Más publicación en el diario oficial, ¿cierto? De ese extracto que inscribimos en el registro de comercio, dentro del mismo plazo de 60 días contados desde la fecha de la escritura, inscripción y publicación, y más una declaración de que la responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes, ¿cierto? Eso lo dijimos y lo conversamos. Porque si no contenemos esa declaración en los estatutos, por ejemplo, la responsabilidad de los socios pasa a ser ilimitada y solidaria, porque nos ponemos el gorrito del ahorro tipo social, digamos, que tenía en la mente el legislador. Porque ustedes siempre deben recordar que si bien las sociedades con responsabilidad limitada son las únicas, entre comillas, sociedades de personas más utilizadas en Chile, porque las sociedades colectivas comerciales ya no, las sociedades con responsabilidad limitada son una variación, una génesis, un producto que deriva de las sociedades colectivas comerciales. Entonces, si no cumplimos con esa excepción o con esa mención o esa declaración que nos indica la ley 3.918, que debe ir incluida en este tipo de sociedades con responsabilidad limitada, automáticamente nos pasamos al estatuto jurídico de la sociedad colectiva comercial, que es lo que, entre comillas, debiese estar vigente si no ponemos esa declaración. ¿Y por qué les estoy comentando esto? Porque nosotros, ¿qué es lo que estamos estudiando? Estamos estudiando las menciones que debe contener la escritura social, ¿cierto? Esta solemnidad, esta escritura pública que debe ir en las sociedades colectivas comerciales, artículo 352, que nos dice la escritura social que deberá expresar, ¿cierto? Eso nos dice. Y que no es más que esta escritura pública que nosotros tenemos que extractar, inscribir y publicar en el diario oficial. Dentro de esa escritura pública, ¿cierto? O esa escritura social, cuyas menciones estamos estudiando, ¿cierto? El artículo 352 nos indica que, primero, y conforme al número 1, ¿qué debe contener, don Felipe? Los nombres, apellidos y domicilios de los socios. Ya, esa es la primera mención. ¿Está limitado? joven, igual, ¿sí? Descendido. ¿Sí? Ya no entonces, la número uno, como nos indicó, como mención de esta estructura social, es el nombre, etc. ¿Está tocando? Número dos. Y esto es todo lo que vimos en la clase pasada. ¿Cierto? Número 2, 3.3.52, como mención, o bien lo que yo debo incluir en esta escritura, es. ¿Qué cosa, María José? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se? La razón no firma social, ¿no? ¿Cierto? Y la razón no firma social. Como ustedes saben, ¿cierto? No es más que el atributo de la personalidad equivalente, entre comillas, a lo que es el nombre para una persona natural. Es decir, la razón social es el nombre. Es el nombre que tiene esta persona jurídica. Su atributo de la personalidad. Razón social. Pero ese nombre no es arbitrario. Como ocurre, por ejemplo, con nosotros cuando nacemos. ¿Cierto? A la vida, nazco, y mi papá va con el certificado del hospital de la clínica, no sé, una vez sigue al registro civil, y me pone ahí Alexis Sánchez Messi, ¿cierto? Yo, y ahí yo quedo marcado, como me pone Carlos D. No, ¿viste ese nombre más? ¿Sí? O. ¿O qué sigo? Brian Arcidán. O los nombres que tuvieron más demora en el pasado, que era Santiago. Guaguacabía se llamaba Santiago. Que era un hombre, o Guaguacabía se llamaba Elena. Pues bien, en el caso de las personas jurídicas, esa designación no es tan arbitraria. Por tanto, el nombre que yo le voy a poner a la sociedad colectiva comercial debe cumplir con una fórmula enunciativa que nos indica el artículo 385, creo, del Código de Comercio, si mal, mi memoria no me falla. 365, perdón. ¿Y qué es? La razón social es la fórmula, es decir, el nombre. Es la fórmula enunciativa del nombre de todos los socios o de alguno de ellos con la agregación de estas palabras. Y compañía. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que la principal clasificación de las sociedades en atención a su elemento preponderante, ¿cierto?, es sociedades de personas y sociedades de capital. Como estamos viendo las sociedades de personas, acá el legislador dice, oye, la razón social en este tipo de compañía tiene que tener el nombre de los socios colectivos. ¿Por qué? Porque como son sociedades de personas, lo que importa aquí son las personas que están detrás de la sociedad. Y por tanto, las personas que estén contratando con esta sociedad tienen que tener alguna noción de quiénes son las personas que están detrás. Porque estamos contratando o haciendo una relación jurídica con una sociedad de personas, en donde las personas son las que importan. Y por eso el legislador nos dice en el artículo 375 que la razón es la fórmula asociativa del nombre de todos o de alguno de los socios, más la palabra de compañía. ¿Por qué me dice más la palabra de compañía? Porque dentro de la fórmula, ¿cierto?, está perfectamente la posibilidad de que somos tres socios, se incluye solamente un nombre de uno de los socios. Hay nueve, pero como hay más, le pongo la palabra de compañía. Esa es una fórmula. O bien, si somos tres, hay nueve, Felipe, tenemos cada uno. Es un fin. Le tengo que poner de compañía, porque no hay más. ¿Cómo puede ser? Son Raúl, Adriano y compañía. ¿Por qué? Porque está aquí liderando. Entonces nosotros decidimos, digamos, esa fórmula enunciativa. Y por tanto, ¿cuáles son las fórmulas? Indicar que la razón social estará compuesta en nombre de todos los socios colectivos. Ejemplo. Y son tres: Adriano Eble, Rodolfo Romero, ¿cierto?, que es mi socio, y quiero a alguien que es mi socio, y eso es, ahí cumplimos con la razón social, y así se llama la sociedad colectiva. Comercial. Pues acuérdense que esa norma está en el Código de Comercio. Por tanto, claramente, Luis, va a la sociedad colectiva con apellido comercial. O, otra fórmula, indicar que la razón social estará compuesta por el nombre de uno de los socios colectivos, de tres de ellos, como lo que indicaba anteriormente, y en el mismo caso anterior, ejemplo, si son tres socios, Adriano L., el burro por delante, ¿cierto?, y compañía. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque están los otros dos detrás. O bien, dos de tres, Adriano L., Rodolfo Romero y compañía. ¿Por qué? Porque también te adentro. Esas son las fórmulas que nosotros tenemos que estipular para apartar una sociedad colectiva comercial. Dijimos que solo los nombres de los socios colectivos pueden entrar en la construcción de la razón social. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque vuelvan ustedes a analizar que estamos frente a una sociedad de personas. Y por tanto, claramente, entre comillas, si estamos frente a una sociedad colectiva comercial, ¿cómo es la responsabilidad de don Jaime y de los socios? Ilimitada, ¿cierto? Sería ahí. Sociedad colectiva comercial. Vamos a responder. Factor, el socio responde de las deudas sociales, ¿cierto? Por lo tanto, si el socio responde de las deudas sociales y el acreedor que está contratando con la sociedad le interesa saber, porque para él es una especie de garantía de que el nombre de los socios figura en la razón social, porque sabe perfectamente que si está Adriano L. por detrás, soy un banco de deuda, no le da mucho lado y ya no le responde, porque Adriano L. tiene un socio de esta persona pública y está haciendo un chacarito. Pero si está hablando con Luxi, Luxi quiere para decir, no, vamos, hay mucha respaldo detrás, ¿cierto? Que si yo, tome, le hago, ¿cierto? Todas las puertas, digamos, del banco para que todos los créditos que estén teniendo conveniente. ¿Por qué? Porque yo sé que detrás de esta persona pública está hablando con Luxi, ¿cierto? Esa es la mentalidad. Pero ¿qué pasa si yo le pongo a todos Luxi y Eples? ¿Cierto? Y los hechos no están en el sistema social. Eso implica que puede ser considerado como incluso un delito de Estado. Y por eso que solo los nombres de los socios colectivos pueden entrar en la composición de la razón social. No otros, no terceros estados. Digamos todo. Profe, y si, no sé, un ejemplo, lo aceptaba, pero después vende las acciones. Hay que hacer una modificación social. Si o si se modifica la. Hay que modificarlo, ¿cierto? Y por eso a muchos abogados se les pasa. Profe, yo tengo dicho que su sociedad era ilícita, ¿no? ¿No? ¿Eh? Sí. ¿O lo que sea que ha estado? No, lo que no. Ya, tengo un ejemplo. Como bien dice don Jaime, y le pasa a muchos colegas, llega un cliente a la oficina y dice, que soy abogado, me quiero vender mi participación social, se la quiero vender a mi cliente. Y yo me quiero ir porque ya me abolí, ¿cierto? Pum, pum. Y usted dice, perfecto, vamos a hacer una sesión de una modificación social, tienen que firmar todos los socios, ¿qué sigue? Usted hace la modificación social, la sesión de derecho, la pública, inscripción, publicación, espacio social, y se le fue. Revisar, digamos, que en la razón social yo todavía estaba como él y compañía limitada, jueves y compañía. Yo como abogado no me traté de eso, ¿cierto? Sino de advertir que él también cambió la razón social, que me estaba bien, ¿cierto? Y a muchos abogados les pasa, dicen, pasa algo. Por tanto, ustedes cuando vean una tengan que hacer una sesión de derechos y que les va a dar muchas, ¿cierto? Si es que llevan el abogado. Fíjense si está vendiendo, se está yendo tan o no la razón social, para que también aprovechen de hacer esa modificación. Tanto la sesión de derechos, que es una modificación, porque se está yendo un socio, como modificar también la razón social. Y ahí ustedes le dicen al cliente, aquí hay que hacer dos modificaciones. Chin chin, no, aunque sea la misma actitud. ¿Ah? Sí. Oiga, usted venía por esto, pero también hay que modificar la razón social, porque la normativa sí lo indica y por tanto eso es otra modificación. Tantas UFs más. Claro, tiene que justificar su trabajo. ¿Qué pasa si un socio fallece? también. También hay que, y el Estado, la razón social, tienen que también los socios que queden, si es que la sociedad continúa, porque el fallecimiento es una causal de disolución, independientemente de que nosotros podemos pactar lo contrario, los socios que queden y los herederos del mismo, o como continuadores legales, tienen que también modificar la razón social. Todo eso lo vimos. ¿Qué pasa si un socio cede su derecho? Lo que acaba de preguntar don Jaime ya sabe, ¿cierto? Tiene que ser excluido de la razón social también. ¿Se puede hacer uso de la razón social después de disuelta la compañía? No. Artículo 366 nos indica que usar, ¿cierto?, la sociedad, la razón social una vez está disuelta, eso puede constituir un delito de falsedad. ¿Ya? 366. ¿Qué pasa? Porque todo sube lo mismo. ¿Qué pasa con la razón social, ¿cierto?, en las sociedades con responsabilidad limitada, porque lo que les estaba comentando recién era aplicable a las sociedades colectivas comerciales? ¿Qué pasa en el tipo social, sociedades con responsabilidad limitada, ¿cierto? La razón social puede cumplirse a través de dos métodos. Una de... ¿Qué pasó? ¿O qué? Nada. Ah. Dos métodos para cumplir con la razón social en una sociedad con responsabilidad. Esta es más habitual, ¿eh? Y por tanto aquí ténganlo presente. Lo mismo que la anterior, es decir, el nombre de uno de los socios, o de dos, o de tres de los socios, o de uno, más la palabra y compañía. O bien, otra fórmula, otra metodología que es una referencia al objeto. Acá se permite, en el tipo de social de responsabilidad limitada, de hacer una referencia al objeto. Es decir, por ejemplo, si la sociedad es una sociedad que se dedica a la construcción de inmuebles, constructora tanto limitada. O si es una sociedad que se dedica a invertir, a comprar acciones, a comprar bonos, fondos mutuos, inmuebles para arrendarlo, uno perfectamente le puede poner inversiones no sé cuánto limitadas. Se permite. Es decir, una referencia al objeto, a lo que la sociedad se dedica. Y en uno u otro caso, es decir, si ocupamos la fórmula de utilizar el nombre de los socios, o si ocupamos la fórmula de utilizar una referencia al objeto, en esos dos casos siempre tiene que terminar la razón social con la palabra limitada. Limitada. Como nombre de fantasía uno puede ocupar la abreviatura de LTDA, pero usted tiene que poner la razón social limitada. ¿Ya? ¿Y si no se cumple eso, profesor? ¿Qué cree usted? ¿Afecta la ley? ¿Ah? ¿Afecta la ley? ¿No? ¿Pero qué cree usted que puede pasar? ¿Se puede sancionar? ¿Cómo? ¿Cuál es su lógica? La misma lógica, digamos, que estábamos indicando para la constitución de una sociedad con responsabilidad limitada. ¿Qué pasa si los socios no estipulaban, ¿cierto?, la declaración de que su responsabilidad queda limitada al monto de su respectivo aporte? Volvíamos, digamos, a la figura de una sociedad colectiva comercial. Por tanto, si yo no pongo la palabra limitada en la razón social, y les ha pasado a muchas personas, volvemos, digamos, a que la responsabilidad de los socios pasa a ser ilimitada, igual que una sociedad colectiva comercial. Y eso es grave, ¿cierto? La sanción, aquí estamos, Jaime, para el caso de la omisión de la expresión limitada, es que los socios responden solidariamente de las obligaciones sociales. Grave, ¿cierto, doña Milena? Porque por algo estamos haciendo una sociedad con responsabilidad limitada, que son las más usadas, ¿cierto? Acuérdense que estamos en capítulo sociedades de personas. Sociedad colectiva, sociedad con responsabilidad limitada, sociedad en comandita. Son sociedades de personas. Ya. Y ahí don Ángelo tiene una cláusula, ¿cierto?, que dice la razón social será inversiones Chile limitadas. Acá estamos jugando la fórmula de hacer una referencia al objeto. Y cuando hacemos una referencia al objeto, podemos poner al lado un nombre de fantasía. Así que no diga relación con algo que inventemos. Inversiones Chile, inversiones La Chiquita, inversiones UDD, inversiones UNAP, lo que se nos ocurra, digamos, poner en, lo, en la continuación de la referencia al objeto es permitido. Claramente no voy a poner un nombre ofensivo, ¿cierto? Pero siempre con la expresión limitada. Y ahí uno pone, no obstante, podrá ejercer derecho y contraer obligaciones y actuar frente a cualquier institución, sea privada, pública, etcétera, bajo el nombre de fantasía La Roja Limitada. Me permite el legislador utilizar un nombre de fantasía. Y es por eso, por ejemplo, cuando usted viene una boleta de alguna venta, aparece un nombre de fantasía de repente en ocasiones. Se permite. Pero, tanto la razón social como el nombre de fantasía podrá utilizarse la palabra limitado en ángelo en forma abreviada como LDA. Pero lo, no voy a ponerlo ahí como abreviado. Como que el nombre de la tienda sería La Roja y la razón social inversiones sería en la boleta. Sí. Ahora, ojo, y recuerde, el nombre de fantasía es distinto a la marca comercial. No obstante que pueden coincidir en ambos aspectos. La marca comercial es un procedimiento que llevo ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, en donde agarro un nombre, ¿cierto?, una marca, y la inscribo para yo ser el titular y el dueño, que perfectamente puedo ser yo como persona natural, llegar e inscribir, digamos, una marca que se me ocurrió. ¿Ya? Ahora, eso no tiene nada que ver con la razón social ni con el nombre de fantasía. No obstante, que el nombre de fantasía, claramente, La Roja, puede coincidir con la marca comercial que yo registré en INAPI. ¿Cierto? Y por eso ustedes a sus clientes les tienen que preguntar, ¿nombre de fantasía tanto? Sí, ya, perfecto. Acuérdese de que lo puede inscribir en el INAPI para darle protección. ¿Cierto? Y que usted nomás lo puede utilizar. Ah, sí, yo no sabía. Sí, sí. ¿No? Eso es un... Sí, perfecto, yo lo puedo ayudar con eso. Son tantas huesos más. Claro, pues, viene de cajón, ¿o no? Van a esperar que le llegue la pega así del cielo. Van a esperar que el cliente les diga, oye, ¿qué pasa si alguien nos juega la marca, cierto? Y qué sé yo. No, ustedes tienen que tener la proactividad ahí, ¿cierto, don Felipe? La venta cruzada. Claro, al tiro nomás ahí. El business, poner el business. Si ustedes lo que van a vender son servicios. Ya. Ahora, acá creo que llegamos a la clase pasa, ¿cierto? Aquí ya, parece que nadie escucha. ¿No? Bueno, ahora vamos a comenzar con la tercera mención. De la escritura social, ¿cierto? La primera, el nombre de los socios, lo vimos. Segundo, la razón social. Saben perfectamente cómo escribir o redactar esta fórmula enunciativa que nos establece el legislador. Sociedades colectivas comerciales, el nombre de los socios colectivos, ¿cierto? Sociedades con responsabilidad limitada, lo mismo, pero también se permite la fórmula de una referencia al objeto, pero siempre terminando con la palabra limitada en una u otra alternativa, puesto que si no, la sanción es responsabilidad solidaria de los socios, ¿cierto? Ahora, este aspecto, estimados alumnos, es muy importante, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque cuando comenzamos el estudio de las menciones de la escritura social, disculpe, don Felipe, si no me sale el mismo relato que en diurno, ¿eh? Porque usted sabe que de repente uno dice una cosa, otro después dice otra cosa. Dijimos, doña Milena, ¿cierto?, en la primera parte de la presentación, de que hay menciones esenciales y otras que no son esenciales. De todo ese listado que está en el artículo 352, que tiene 12 numerandos, de los cuales 11 son menciones, y el número 12 es un bolsillo payaso, ¿cierto?, que es todo otro pacto que los socios puedan acordar. Hay unos que son esenciales y que necesariamente nosotros debemos pactar, puesto que si no lo pactamos hay nulidad, ¿cierto? Hay un vicio formal de la escritura. Y hay otros que si nosotros no pactamos hay un régimen supletorio, normas en donde nosotros podemos ir a consultar y que el legislador suple la voluntad de las partes. Dentro de todas estas menciones que están en el número 11, que ustedes cuando estudien, con el código al lado, tienen que poner esta es esencial, esta no, esta sí, esta no, ¿cierto? Para que se les facilite el estudio. Pues bien, yo les consulto, esta que está acá, los socios encargados de la administración y del uso de la razón social, artículo 352, número 3. Esa, don Jaime o don Raúl, ¿es una mención esencial? ¿Tiene que ir sí o sí? No es esencial, puede tener carácter supletorio, puede ser escrito en la ley. Muy bien. Pero es importante. Ve que lo hablamos ya, por algo está diciendo también. ¿Ah? Pero el tema de la manipulación es cuando se refiere al representante legal de la sociedad. No, pero sí. Porque, ¿cómo va a ser, o sea, desde mi perspectiva, sé que estoy equivocado, pero ¿cómo no va a ser esencial designar al representante legal de la sociedad? Yo opinaría bajo esa misma lógica, don Jaime. Una cosa, la administración y la representación no son sinónimos, son cosas distintas, sin perjuicio que siempre van de la mano, ¿ya? O el habitual que vayan de la mano, es la regla general que vayan de la mano, eso en base a su primera consulta. Su segunda consulta, ¿cómo no va a ser esencial? Claramente es importantísimo, pero no es una mención esencial. Porque como bien dice don Raúl, si nosotros no estipulamos nada en la escritura social, en el pacto, en relación a cómo va a ser el sistema de administración, la persona que va a administrar, etc., hay un régimen supletorio. ¿Ya? Pero vuelvo a lo que usted dice, ¿cómo no va a ser esencial? Y ahí está, digamos, la clave. Es importantísimo regular. En la práctica, básicamente, es lo único que les interesa, digamos, a los socios. Que quizás ellos no se dan cuenta en ocasiones que es lo más importante, pero es lo que más les debe importar. Y ahí está la labor de ustedes, como abogados, de levantar un poco el interés que hay detrás de ellos en cómo la sociedad va quieren que sea administrada, ¿cierto? Porque no es lo mismo, ¿cierto?, que en una sociedad compuesta por tres socios, administremos los tres, y los tres podamos obligar a la sociedad que de los tres socios, uno solamente pueda obligar a la sociedad y la pueda representar y la pueda administrar. Tiene efectos diferentes, tiene aspectos prácticos distintos. Van a llegar a su oficina y les van a decir, quiero constituir una sociedad. Y usted, dentro de las primeras preguntas, les van a empezar a consultar ya cuál es el capital que quieren, cómo se va a llamar, cuál es la razón social. Y ahí le empiezan a decir una cantidad de nombres. Ustedes dicen, no, tiene que cumplir una de estas fórmulas. Ay, que se te ocurre, ah, ya, perfecto, y después van a pasar al lado, a la cabida de la administración, cómo quieren que sea administrada, y ahí quizás les dicen, me da lo mismo, da lo mismo, si tenemos confianza, todos cualquiera podemos hacer cualquier cosa, ¿cierto? Puede pasar que les digan eso, y ustedes ahí tienen que asesorar a su cliente y decirle, ya, pero no es lo mismo, digamos, que don Adriano, ¿cierto?, tenga plenas facultades, ¿eh? Y que pueda, por ejemplo, ir a cobrar un valerista de 100 millones de pesos del solo sin que nadie le pregunte y le pida permiso a nadie, ¿no es cierto? Porque puede agarrar la plata y, como pasan las constructoras, comprarse la DG-150 platino, ¿no es cierto? Que lo hay sobrevivir, ¿cierto, don Ángelo? Vamos a hacer un proyecto inmobiliario, pedimos el crédito de construcción, hipotecamos el terreno, el banco nos pasa la plata para empezar a construir. Y nos falta el administrador cliente que agarra un pedacito, unos 100 millones para comprarse un autito. Y llega la obra en la Forest 150 Latino y uno dice, oh, que va bien este año. Y después empieza a pasar el tiempo y falta acá. ¿Cierto? ¿Y dónde está la plata? Ahí. En cosas, entre comillas, que no sirven para el que sigue, para el negocio. Entonces, básicamente, son aspectos que ustedes tienen que ir determinando y alineando y filtrando un poco la voluntad de los clientes. Entonces ustedes le pueden decir, perfecto, pueden firmar cualquiera, cualquier cosa, ya está bien, pero yo le aconsejo que pongan un límite en cuanto a monto, ¿cierto? Por ejemplo, si somos nosotros tres, Raúl, Jaime y yo, ya cada uno puede hacer indistintamente, en forma separada, hasta cualquier operación, acto, hasta la suma de 2 millones de pesos. Y ahí, si es que ir a retirar un valerista o cobrar un cheque de 1 millón, da lo mismo, ¿cierto? Entre comillas. Pero ya si son 100 millones o 4 millones para arriba, va a tener que necesariamente ir y firmar con el otro socio o el otro administrador, lo cual le da un poco más de seguridad a la compañía, ¿cierto? Entonces, dependiendo, digamos, de la movilidad, de la agilidad o de la gestión, ustedes tienen que ir haciendo recomendaciones, ¿cierto? No sé, por ejemplo, para la venta de algún activo fijo, inmovilizado, el galpón, la fábrica donde se fabrican los helados, que es algo importante, ahí tienen que firmar todos, los tres administradores, ¿cierto? Pero como también puede pasar, y como comentaba, digamos, en la clase anterior, puede ser, digamos, que la sociedad sea instrumental y básicamente sea el papá o la mamá que quiere dejar a sus hijos, digamos, paraditos, digamos, para la vida, ¿cierto? Y quiere empezar a planificar la sucesión y quiere hacer una sociedad y meter todos los bienes en la sociedad, ¿cierto? Y él, como papá o como mamá, porque no sabemos quién es el que tiene los bienes, ¿cierto? A medida que va pasando los años se va a ir diluyendo, ¿cierto? Porque aportó todo su patrimonio, incorporó a los hijos, ¿cierto? Y por el hecho de él haber aportado todo, claramente él va a aparecer con un porcentaje de participación mayor, ¿cierto? Porque es la proporción de lo que aportó versus el capital. Pero la finalidad es que dentro de un plazo determinado, con una planificación hereditaria, tributaria, qué sé yo, ese papá o esa mamá que invita a sus hijos a la sociedad quede con un 0,1, ¿cierto? O un 1%, va a diluirse. Y así cuando se muera, no va a quedar la toletoria, ¿cierto? Oye, hagamos la posición efectiva, había un inmueble por allá, un negocio por acá, un auto por allá, acciones, fondos mutuos por acá, cuánto quedó en la cuenta corriente, se van a enredar y van a quedar las cosas. En cambio, si lo hacen a través de una sociedad, van a pagar menos impuestos y los hijos, ¿cierto?, van a hacer una posición efectiva de solamente un porcentaje de derechos sociales, ¿no? ¿Cierto? Pero ahí viene la consulta al abogado, pero tengo miedo, ¿cierto?, de que mis hijos empiecen a disponer de los bienes porque van a tener el 99,9 y yo aquí es disminuido, no voy a pesar menos que una pluma, ¿cierto? Y eso puede afectar al patrimonio. Está bien. Y puede, eso puede afectar el patrimonio. Imagínense, yo con un 0,1 no voy a mandar nada, no voy a hacer nada, y mi hijo ahí, el Felipe, ¿cierto?, va a agarrar, digamos, todos los activos de la compañía, los va a vender y se va a mandar a cambiar al sudeste asiático, donde salió medio millennial, y de allá va a votar, ¿cierto?, no sé qué, no sé, no sabemos, ¿cierto?, en el régimen capitalista que hay en Australia. Entonces, aquí es lo que voy, ahí ustedes le van a decir, ya, pero eso soluciona, pues, estimado, porque a usted lo dejamos como único administrador de la compañía, no sus hijos. Por tanto, sus hijos van a tener un 99% quizás a futuro de los derechos sociales, van a ser dueños de casi toda la sociedad o de todos los derechos sociales, pero usted sigue siendo socio y es el único administrador, ¿cierto? Y es usted, a usted no lo van a poder sacar y no lo van a poder remover, como lo vamos a ver, o no lo van a poder eliminar, porque usted pasa a ser inamovible, porque para sacarlo tiene que haber una modificación social. Y como ustedes saben, en las sociedades de personas las decisiones se toman unánimemente y tienen que firmar todos. Y por tanto, si la mamá o el papá que está haciendo esto y tiene un 0,1 no firma la modificación, entonces se saca de la administración, ella va a seguir siendo administradora para siempre, ¿cierto? Entonces, con ello ustedes le permiten o le aseguran, digamos, un control en la compañía, en los bienes, en forma indirecta, porque ella, teniendo un 0,1, puede administrar, entregar en arrendamiento, cobrar vales vistas, vender un activo, está lo mismo, ¿cierto? Ahora, hay plena libertad en la autonomía de la voluntad para pactar el sistema, la forma, las personas que nosotros estimemos convenientes. Y todos esos aspectos, ¿cierto?, se regulan acá, y por eso, como bien decía don Jaime, si bien no es esencial, como mención esencial, ¿cierto?, que debe ir sí o sí, es un aspecto de suma y vital importancia en el momento de asesorar, ¿cierto?, a un tercero o a los socios que están constituyendo la compañía. Porque puede quedar la escoba, ¿cierto? Imagínense que sean todos desconfiados, ¿cierto?, y sean tres socios, o cuatro, o cinco, incluso, o diez, pueden ser perfectamente. Y dicen, no, aquí todo lo firmamos todos. Y usted, pero, ¿qué pasa si, hay una contingencia, necesitamos sacar un depósito a plazo, liquidarlo, qué sé yo, cobrar un fondo mutuo, y justo usted anda dando vueltas en Iquique, o se fue para, vino el COVID, se quedó atrapado en Australia, la sociedad queda sin plata, sin caja, sin operatividad. ¿Cómo lo hacemos ahí? Ah, no, no, si no puede ser, no tiene razón. No, a ver, ¿cómo lo podemos usar? No puede pasar, digamos, que bajo determinados montos, tienen que firmar todos, bajo tantos, no. Ahí ustedes tienen que hacer, digamos, volar la imaginación para satisfacer, digamos, la necesidad del cliente. Porque si no, después le van a echar la culpa a usted. Oye, no me dijo que se podía hacer de otra forma. No, ustedes lo tienen que informar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la administración? Pero si están al extranjero, ¿no pueden enviar un poder a alguno? Sí, puede. ¿Pero cuánto se va a demorar eso? Que vaya ya no daría. No, porque claro, pues tiene, pero hay que cumplir con el trámite del apostillamiento, que ahora es más sencillo. O sea, ¿vieron eso, no? La apostilla. No. Que es cuando un documento público, ¿cierto? Firmado en el exterior, tenga el mismo valor como escritura pública en Chile. Porque claramente un notario en, no sabemos cómo funcionan, digamos, los sistemas registrados en otros países. Claro, no tenemos idea. Por tanto, hay un tratado, que es la apostilla, que te dice cuál es el procedimiento que ese documento se tiene que someter en el país de origen o bien ingresado a Chile para que tenga valor como tal en Chile. Y en hacer todo ese trámite, que hoy en día es más expedito, ¿eh? Porque antes pasaba por allá, tenía que irse a firmar ante el cónsul de Chile en el extranjero, agarrar ese documento, llegar a Chile. Y en Chile pasarlo por el Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo validen, poner un tinte, después protocolizar un sinfín de cosas, que en ese momento ya se te murió la sociedad. O se te incendió, digamos, el negocio, ¿cierto? Entonces, claro, se puede, pero que va a estar, digamos, ahí sometido, digamos, a las trancas burocráticas que hay porque existen. Pero se puede estipular una fórmula. A lo que voy es que hay métodos, digamos, para destrabar aquellas circunstancias, y por eso, digamos, ustedes tienen que escuchar bien a qué se va a dedicar la compañía, cuál va a ser su objeto, ¿cierto? Cuál va a ser la razón de ser, ¿cierto? Ustedes no le pueden andar limitando, digamos, la facultad de montos, digamos, a una inmobiliaria que se dedica a vender departamentos. No le pueden decir al compadre, no, tú puedes firmar hasta 2 millones, ¿no? Porque un departamento vale más de, no sé, valdrá más de 20 millones de ahí para arriba, dependiendo si es una vivienda social o no, qué sé yo, pero hay que ponerse en las circunstancias de hecho de la compañía. ¿Qué pasó, Jaime? Profe, ¿hay ciertos documentos que se pueden firmar digitalmente? Sí. Y ahí, ¿no hay inconveniente que una persona esté afuera, cierto? Por supuesto que no. Sí, eso es efectivo. Digitalmente sí se puede. Pero eso es para instrumentos privados más que nada. La firma digital. Yo no puedo firmar una escritura compraventa de un inmueble que requiere escritura pública digitalmente. Sí, yo me refiero al tema del negocio en sí, o sea, de la sociedad. Sí, pero no sé cómo se firmará, por ejemplo, un cheque digitalmente. Pero una modificación de la sociedad, ¿se podría firmar con firma digital? No, porque es una escritura pública. Salvo que sea una sociedad en régimen de un día. Ahí sí. ¿Sale? Habría que distinguir, si es sociedad en régimen en un día, ¿cierto? Ahí sí, tú puedes estar en Miami, ¿cierto? Te metí en internet y si tenés firma electrónica avanzada, vas a poder firmar la modificación. Pero, no tan así, porque la ley, ¿cierto? En el formulario de las empresas en un día, ¿cierto? Que tú rellenas un formulario y lo modificas, te exige que tú apuntes un acuerdo de socio o una escritura pública en que conste, digamos, la modificación que estás haciendo. Y por tanto esa cuestión también la hay que firmar en algún lugar, digamos, adecuado para tal efecto, y por tanto te vaya a producir el mismo problema. Sí. Lo único que te voy a zafar ahí es constituir una sociedad, porque ahí simplemente tú necesitas la firma electrónica. Pero después cuando la queráis modificar, esa sociedad en un día vaya a necesitar hacer esa escritura pública, donde recuerde el acuerdo de socios, qué sé yo, y adjuntarlo en el formulario que van a ver con Álvaro. Ya, no nos detengamos porque hay que avanzar acá. La administración, ¿cierto?, es el sistema que regula la expresión, ¿cierto?, de voluntad de la sociedad, ¿cierto, don Felipe? Ya lo vio usted. Y por tanto, dicho de otra manera, es el régimen de imputabilidad del orden jurídico especial denominado sociedad. ¿A qué nos referimos con eso, Milena? El régimen de imputabilidad del orden jurídico especial denominado sociedad. La sociedad es un orden jurídico un estatuto jurídico creado por el derecho para satisfacer las necesidades de los emprendimientos comerciales, ¿cierto? Por todos esos problemas que tenía el empresario unipersonal y que vimos en la clase número 1. Y ese régimen de imputabilidad, ¿cierto?, implica que si la sociedad está bien constituida, damos check, si está obrando dentro de su objeto, de lo que nosotros pactamos para lo cual va a ser constituida, otro tick. Pero también la sociedad tiene que expresar su voluntad a través de un órgano, ¿cierto? Y que esa persona, ese administrador con las facultades necesarias para poder hacer el acto en específico, ¿cierto?, lo hace de acuerdo a las facultades otorgadas, ese acto se le va a poder imputar a este sistema jurídico especial denominado sociedad, porque si no, la sociedad no va a responder si es que el administrador no tenía la facultad para hacer tal acto. Y por eso es importante que ustedes, como abogados de empresas que pueden ser, están analizando un determinado contrato, lo primero que tienen que preguntarle, ¿cierto?, o pedir, es que la otra empresa o la otra persona, como lo hablábamos la vez pasada, Raúl, mande, digamos, su representación de la personería, es decir, la persona tal que me mande los documentos donde consta, digamos, sus poderes de representación, para yo como abogado revisar si es que efectivamente él tiene poder para obligar a la otra, a la empresa con la cual estamos contratando, porque esa es su labor, ¿cierto? Este órgano, ¿por qué digo órgano? Porque ustedes recordarán que las teorías que explicamos, ¿cierto?, que explican el concepto de sociedad, o que en la sociedad teníamos la teoría clásica, que decía que la sociedad es un... Muy bien, don Gustavo. Gustavo, ¿sí? Bien, bien, don Gustavo está calladito, pero cacha todo, ¿ah? Claro. La sociedad, según la teoría clásica, la más clásica, es un contrato. ¿Por qué? ¿Por qué la mascarilla? ¿Por qué un contrato? Porque el artículo 253 del Código Civil define sociedad o compañía es un contrato. Es decir, el Código Civil la está definiendo como un contrato. Entonces la teoría clásica es un contrato. Y hay otras teorías que explican a la sociedad que dicen, o más particularmente, la teoría de la institución, ¿cierto?, dice que la sociedad es una entidad que está entre el Estado, ¿cierto?, y los particulares, los comunes. Es decir, como por ejemplo pasa, o lo que regula por ejemplo la Constitución actual, que protege, digamos, el desarrollo de los grupos intermedios. Y es por eso de que si hay un grupo intermedio, los privados, entre comillas, no satisfacen una necesidad, aparece el rol social del Estado y suple aquella necesidad. Por eso están las escuelas, los colegios privados, y si los colegios privados no dan, están las escuelas públicas, las clínicas privadas, están las hospitales, el subsidio, digamos, cuando las escuelas privadas vienen. Este es el rol subsidiario. Para esa teoría de la institución, la sociedad eso forma parte de esta entidad intermedia, es decir, es una entidad. Algo, una persona jurídica, y como tal tiene órganos, órganos como el corazón, que expresan su voluntad. Lo cual, según esa teoría, que no es la acogida con nuestro código, ¿cierto?, se explica y se fundamenta con mayor razón en el caso de las sociedades de capital que vamos a ver. ¿Por qué? Porque las sociedades de capital anónimas, no está ahí, no es la situación de ahora, tienen distintos órganos de administración que se ven clarito. La Junta de Accionistas es un órgano de administración. El directorio es un órgano colegiado y también, digamos, es un parte de la administración. Se ve claramente. Los órganos encargados de la fiscalización de la administración de la sociedad anónima también se ve ahí. En el caso de las sociedades de personas, la administración también sigue siendo un órgano, pero generalmente solamente uno, que es la administración probablemente tal. ¿Ya? Sin juntas de accionistas, generalmente sin directorio, etc. Y este órgano, ¿cierto?, está compuesto de dos elementos. Y aquí esto es importante para que vayan razonando lo que vamos a ver más adelante. La administración, como órgano, está compuesto de un elemento objetivo, ¿cierto?, que es el conjunto de facultades, atribuciones, funciones que el ordenamiento legal, legal y el pacto de las partes les atribuye. ¿Por qué? Porque acuérdense que no es esencial de un régimen supletorio, viste el ordenamiento legal, que es este régimen supletorio, o todas estas facultades en derecho que nosotros nos habíamos pactado como socios. Pero también, como está la autonomía de la voluntad en juego, nosotros como partes también podemos atribuirle un conjunto de funciones, atribuciones, ¿cierto? Y facultades a este órgano de administración. Eso es lo que es el elemento objetivo del órgano de administración. Pero también está el elemento subjetivo de este órgano de administración, que es la persona, ¿cierto? Esa persona tiene que expresar la voluntad de la sociedad, que puede ser una persona natural, pero vamos a ver. Y esa persona, ¿cierto? Ese elemento subjetivo es el que ejerce, usa, manipula las facultades, funciones y atribuciones que este elemento legal da en el evento en que nosotros no lo captemos, o bien usamos lo que nos haya estipulado, o nos haya permitido, digamos, en el estatuto, en el pacto de los otros. Ya, por tanto, como resumen, el órgano de administración, dos elementos, objetivo y subjetivo. Objetivo, facultad, por ejemplo. Dice yo. Y el subjetivo, la persona que utiliza ese conjunto de facultades. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Último, la segunda María José. Entonces, ¿qué es el número 3? ¿Qué usa? ¿Qué es el número 3? ¿Sería no esencial? Sí. ¿Qué es el número 3? ¿Qué es el número 3? Muy bien. Muy bien. No esencial. ¿Qué es el número 3? ¿Qué es el número 3? Muy bien. Entonces, ¿cómo ya? ¿El primero no es igual? Sí. ¿Cómo no? ¿El de la renacimiento legal? No, el nombre no es el número uno. Mención, nombre, domicilio de los socios. Ah, sí. Pero el de la representación legal no era. No, no, sí. Pero aquí mira, está contando el número uno, que es el que vimos acá. Número 2 también es esencial. Igual ustedes ocupen la lógica. Claramente, el legislador no puede inventar las personas que están constituidas por la sociedad. No puede ponerse inventar, no puede suplir el RUT al socio, ¿cierto? Al compareciente. Entonces, claramente, debe ser esencial. También, el legislador no me puede inventar un nombre. También la razón social es esencial, la voluntad lógica, es decir, usted igual piensa. Pero la administración ahí sí, claramente puede haber un sistema de administración consagrado y limitado. ¿Ya? Entonces, la administración como medio, la administración de este órgano es un medio, un instrumento utilizado por la sociedad para poder expresar su voluntad, realizar actos, qué sé yo. Esa es la lógica, ¿ya? Es importante. ¿Y a quién corresponde la administración de las sociedades de personas? Acuérdense que estamos estudiando en esta unidad, estamos en sociedades de personas. Acuérdense que eso lo enumeramos en un par de clases atrás. Sociedad colectiva, sociedad con responsabilidad, sociedades comandita. Sociedades de personas, no de capital. ¿Cierto? Y vimos también la IRP y la Asociación Americana de Capitalización, que no son sociedades, pero igual tienen aspectos comunes, digamos, al principio social. Entonces, yo les pregunto a ustedes, y que están en su presentación, ¿a quién corresponde la administración en las sociedades de personas? ¿Por qué lo pregunto o por qué la pregunta está plasmada, digamos, en la presentación? Porque la respuesta a esta pregunta responde a una característica esencial, o primordial, o un rasgo, un característico en este tipo de sociedad, lo cual lo aplicamos a la sociedad colectiva con apellido comercial, que la sociedad con responsabilidad sea civil o comercial. Y es que, conforme al artículo 2061, que están ahí de día, ¿cierto? Ahora ustedes hablan de su código. Que ese código nos dice, ¿qué nos dice esa norma, estimado Bruno, para que vayan recordando, ¿cierto? ¿Y qué sigue? ¿Inciso segundo? Yo lo veo, ¿ya? Para que no se el 2061, ¿no tengo el código civil, así que quién lo tiene? Artículo 2061. la sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, económica o anónima. Anónima es localidad. ¿Es sociedad colectiva? Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario colectivo de forma colectiva. Muchas gracias, María José. Entonces, la norma, y que acuérdense, ya la vimos cuando estábamos estudiando cuál es, qué es una sociedad colectiva y la legislador la define como su forma de administración. Y ahí María José nos dice que es sociedad colectiva en la que todos los socios administran por sí o por medio de un mandatario elegido de común acuerdo. Y el 85, ¿qué nos dice? Yo no le voy a decir. Es decir, lo por ello. Del Código de Comercio. La administración corresponde de derecho, a todos y cada uno de los socios. Y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o extraños. Por tanto, la sociedad colectiva comercial, no civil, comercial, y la sociedad con responsabilidad limitada, civil o comercial, que contiene la multa porque la ley de 1918 que la crea, que hace entrar en nombre de la sociedad colectiva comercial, para que no se vea con eso, nos dice que la administración y la propiedad, en resumen, están arraigadas en las mismas manos. Es como el adagio, digamos, o el criterio, digamos, que ustedes tienen que tener presente. Por eso se dice que la característica propia de las sociedades de personas es que la propiedad, es decir, quiénes son los dueños de la sociedad, quiénes son los socios, y la administración, es decir, quién las administra, quién expresa su voluntad, radican en las mismas manos. ¿Por qué se hace esa distinción? Porque esa característica, y ustedes lo vamos a ver en un par de meses más, no, hoy día estamos de vacaciones, pero en un mes más, un par de semanas más, no se cumple en las sociedades de capital. En las sociedades de capital, la propiedad, los accionistas, generalmente son distintos a las personas que expresan su voluntad. Incluso en las sociedades anónimas abiertas, ¿cierto? En ocasiones, un director, acuérdense que son administradas por un directorio, no puede ser accionista de la compañía. Entonces, ojo, en las sociedades de capital funcionan con otra lógica, ¿cierto? Ya. Naturaleza no esencial. Eso es lo que quiero que tengan presente de esta lámina. La administración es un sistema, ¿cierto? Un sistema que regula la expresión de voluntad de las sociedades, porque son personas jurídicas. Y alguien tiene que expresar su voluntad, alguien tiene que hablar por ellas. Y este sistema, bajo esta perspectiva, se mira como un órgano, ¿cierto? Que está compuesto por un elemento objetivo, que son las facultades, y un subjetivo, que es la persona que utiliza esas facultades, que agarra esa facultad que le permite comprar o vender, por ejemplo, un inmueble de la sociedad. Porque si no tiene esa facultad, no lo puede hacer, independientemente de que sea administrado. ¿A quién corresponde la administración de las sociedades de personas? Pregunta, sociedades colectivas comerciales y de responsabilidad limitada civil y comercial, a todos los socios. ¿Por qué? Porque las normas así lo dicen. 2061-385. Ya. Ahora vamos a ver el régimen pactado. Aguárdense, don Jaime, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, pero no sé si es muy profesional que me sea. Los bancos no tienen que ser sociedad anónima, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué va a ser una empresa estatal? ¿Cómo se aplica a otro régimen? No sé, me refiero al Banco de Estado. ¿Cómo se administra ahí? ¿Se pone un director directamente? Disculpe, me entró la duda. ¿Dónde no, está? No está bien. Deje anotar la equipa por el compromiso de la última empresa. ¿Cómo es esto? El Banco de Estado, ¿cierto? Claro, una empresa estatal creada por una ley orgánica constitucional, ¿cierto? Que crea este organismo y que establece su sistema de administración, que básicamente es un municipio, ¿cierto? Y que básicamente ahí tendría que ver la ley orgánica constitucional, que ustedes y yo estudiaron esa toma, ¿no? Desde ¿sí? ¿Sí? ¿No? ¿Ahí? Instituciones públicas. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Ah? ¿Sí? Ahí por ahí está la ley orgánica y un. Está la forma en que son administrar. Y también generalmente como ocupan básicamente la misma lógica que una sociedad anónima. Este parque Codesco, que es SEIN, tiene la misma participación de, como privada pública. Ya, ahora vamos a ver el régimen pactado. Acuérdense que no es esencial y por tanto es un régimen supletorio, ¿cierto? Vamos a ver un régimen pactado. Y aquí, esta es la esencia, digamos, de todo el régimen pactado. Amplia libertad, amplia autonomía de la voluntad de las partes. Ustedes escuchen a sus clientes, entiendan un poco el negocio, cómo va a funcionar, y asesoren. Díganle, mira, aquí podemos hacer esto, acá vamos a firmar, en este tipo de casos podemos firmar dos, de tres, en este uno nomás, ¿para qué vamos a hacer tres firmas? Porque algo chiquitito, no hay problema, ¿cierto? ¿Para qué vamos a hacer tres firmas? Que ya compré un plan, ¿cierto? Para ir a comprar artículos de librería, ¿cierto? Póngase un poco en la lógica. Hay amplia libertad para pactar quiénes serán las personas encargadas de la administración, y aspecto subjetivo, ¿cierto? Personas que expresan la voluntad de la sociedad, amplia libertad. Y, adicionalmente, los socios son libres también para fijar el sistema de administración. Y, por tanto, nosotros como socios podemos elegir distintos sistemas de administración. Como, por ejemplo, todos los socios en conjunto van a administrar. 2, 3, 4, 5 socios, todos ellos administran en forma conjunta. Tienen que ir todos de la mano, ¿no es cierto?, a firmar la escritura de compraventa, de la propiedad que se van a comprar, donde va a funcionar la oficina. Todos van de la mano a comprarle a Bruno Fischer un auto, una camioneta para transportar la mercadería. Ya. Uno solo. También puede ser. De 3, de 2, de 4, qué sé yo. Perfecto. Dos más. También podemos estipular separada e indistintamente. ¿Qué quiero decir con eso, don Felipe, que puso casa cara arrugada? Que cualquiera puede ir solito a firmar. Es decir, a veces no queremos separar e indistintamente. Ustedes se tienen que marcar con el libro donde están redactando la. Porque pueden poner conjuntamente y todo lo demás. Entonces ellos tienen que ir determinando de acuerdo, digamos, a la fórmula que ustedes tienen conveniente. Pueden crear grupos de administradores. La sociedad va a estar administrada por dos grupos de administradores. ¿Cómo? Dos grupos de administradores. Los clase A, los clase B. Después uno pone. Los administradores de la clase A van a estar integrados con los mineros, con Felipe y los de ellos. Y los de la clase B van a estar integrados por don Raúl, con Jaime y doña María José. Él integra cada grupo. Entonces podemos pactar después para, por ejemplo, operaciones que impliquen más de 15 millones de pesos, puede firmar uno cualquiera del grupo A, pero conjuntamente con uno cualquiera del grupo B. Entonces ahí usted amplía un poco la banda. Y por tanto, si no estoy yo, está el menos del grupo A. Y si no está con Raúl, puede estar con Jaime. Y con Jaime firma A con B y el acto es perfectamente válido. Y el sistema de control tiene una ahí. ¿Cierto? Que puede ser, digamos, para empresas de mayor tamaño, qué sé yo, y que se requiera, digamos, crear un sistema de aquella naturaleza. ¿Cierto? Pero también podemos pactar la fórmula de actuar, porque también podemos hacerlo así, como está establecido ahí, o podemos también señalar que actuemos en sala o como directorio. Y ahí uno dirá, y que un directorio de una sociedad de personas, no que los directorios son solamente dedicados a una sociedad anónima, ¿cierto? Ustedes ven ahí la ley, un director tanto, ¿cierto? ¿Cómo es lo que hablábamos de la clase pasada, Nancy? A su resultado. Lo primero que se da, asigna como director, no, a su resultado, asigna como directora a doña Cecilia Miego. No, ni excelente. ¿Sabes cómo es la bruta? Ya. Pero esa característica o esa forma de administración es propia e indispensable e ineludible de las sociedades anónimas. No se contempla la sociedad de personas, pero no está prohibida. Y como aquí fuiste el principio de la autonomía de la voluntad, nosotros perfectamente podemos establecer que la sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, tanto, va a ser administrada por un directorio compuesto de 3 miembros o 4 miembros. ¿Ya? Pero la particularidad de que si yo decido establecer un directorio, ¿cierto? Que es lo que les contaba la clase pasada, ¿cierto? Tengo que regularlo con lo que cae. ¿Por qué? Porque en materia de sociedades de personas no hay normas supletorias. No hay ninguna norma que vincule la figura de un directorio. Y por tanto, si elegimos dos y dos y hay un par, la sociedad se tranca y no avanza. Porque yo y don Felipe no queremos comprar ese inmueble y don Jaime y don Raúl sí lo quieren comprar. Y somos 4 directores. Y somos el órgano que expresa la voluntad de la compañía. Por tanto, si no nos ponemos de acuerdo, tal vez no se puede hacer más. Y eso sí implica una traba operativa. ¿Y qué pasa si no lo regulamos de los estatutos de la sociedad, de personas que estamos constituyendo, don Felipe? Que ha trabajado, ¿cierto? No tenemos dónde ir a consultar. En cambio, si esa misma figura o esa misma situación pasara en una sociedad de capital anónima, hay normas que te dicen, oye, en el evento que no se pongan de acuerdo, el que dirime es el presidente. Por lo tanto, si yo soy el presidente, ya, bueno, 2 contra 2, pues yo soy el presidente y yo digo que se igual, no. Se destrabó la cosa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? De que hay amplia libertad. Pero si yo me pongo muy creativo, tengo que ser muy diligente y impactar todo tipo de circunstancias que pueda verse, digamos, involucrada con la administración. Porque en el evento en que no tengamos alguna discrepancia, alguna contingencia, como no vamos a tener una norma supletoria en ir a consultar, necesariamente la solución tiene que estar en los estatutos que yo redacte. ¿Ya? Ese es el mensaje. Ya. Señor, don Ángelo, ¿puede ser designada una persona jurídica como administradora? ¿Aspecto subjetivo? Creo que sí. Para muy bien. Pero hasta ahí no van a aceptar, porque usted igual se inspira mucho. Ya, don Ángelo, ya vamos a la grande, digo yo. Muy bien, eso, incluso el principio de la autonomía de la voluntad, perfectamente podemos establecer que una persona jurídica sea administrada de otra persona jurídica, o sea, es perfectamente posible. Pero esa persona jurídica que usted designaba como administradora de otra también va a tener que lograr con su administrador que exprese efectivamente su voluntad. Por ejemplo, en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que uno, y que ha pasado, y ponen todas esas creaciones de que una persona jurídica administradora y otra, para que iba a esconder un poco al administrador y que cueste notificar si es que hay una demanda o algo, y se usa. Entonces, ¿cómo se pasa la práctica si esa sociedad está firmando un contrato? ¿Cierto? La sociedad de la rueda lo administra, la va abajo, tiene que lograr a través de su persona, la persona que administró de ella, puedo ser yo con él. Entonces, yo en el contrato con Adriano Evans, por poder de sociedad administradora Juanito Pérez Limitada, que a su vez por poder de Inversiones Chile Limitada. O sea, como así cerramos la firma. Y había la comparecencia, Adriano Evans, Ortiz, bla bla bla, en nombre de la representación de sociedad administradora tanto, que a su vez, no, de Inversiones Chile tanto, que a su vez es representada legalmente por tanto, ¿cierto? Bla bla bla, y es individualizan que tiene. ¿Cierto? Ya. Bueno, ¿tú dudas hoy, amiga? No. ¿Algún día? No, porque dijo recién, Marcelo, lo que dijo en la semana pasada, cuando se crea autoridades para que nos dieran a nombre de la legal. Ya, pero. Cuando se me apagó. También hay de la patente. Cualquier más barato. Ya, pero. No me acuse. Bueno, en realidad, no hacemos nada que sea fuera del amparo de la ley. Las limitaciones a esta libertad, a esta amplia libertad, acuérdense, en la designación de la persona del administrador. No estamos hablando de las facultades que tiene para, estamos hablando de la designación de la persona. Aspecto subjetivo. Muchas, pero claramente no tengo que respetar lo que es de la esencia de la administración. Esto es dirigir y manejar los negocios sociales. ¿Cierto? Al administrador tengo que permitir lo que maneje, digamos, los negocios sociales. No puede relevarse al administrador de sus obligaciones legales. ¿Cierto? Por ejemplo, tienen que exhibir, digamos, sus libros de contabilidad si los socios se lo solicitan. No se puede relevar. No puede relevarse al administrador de su responsabilidad legal. Y los administradores, entre comillas, responden conforme a lo que un hombre realizaría en cuanto a sus negocios propios. O sea, no es como buen padre de familia, ahí se ocupa el concepto de un buen empresario. Ah, exacto. Ya. Aquí pongan atención. ¿Ah? Sí. No sé, sí. Vamos a ver, no más tenemos, nos vamos a testar, ¿no? Sí, para que cuide los clientes. ¿El qué? No. Ah, no. No vuelvo a dar tiempo por tu lado, si no, por supuesto. Pero la mayoría de directores dice que sí. Ah, muy bien. La mayoría más. Muy bien. Pero como yo soy el presidente, yo decido que no. Ya. Esto es importante, miren. ¿Y María José? ¿Ah? ¿Se gusta? ¿Cómo dice que viene? Título de la canción. Los socios o delegados designados como mención del contrato de sociedad. Don Felipe, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿Usted ya sabe esto? Claro, como si lo vimos la hora anterior. ¿Está durmiendo? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Aquí, ¿quién nos está diciendo el título de esta presentación? Socios o delegados, ¿vale? Designados como mención del contrato de sociedad. Es decir, estoy redactando los estatutos, voy a parte de la administración de la sociedad, y pongo que la administración de la situación, incluso una razón social, va a estar a cargo de don Felipe Figueroa, que tendrá las más amplias facultades que sigue. Como mencioné, no le hace ruido, ahí estamos, digamos, estableciendo una persona dentro del estatuto. ¿Cómo se llama ese efecto? ¿Cómo se llama ese efecto? Se denomina a esas personas designadas como mención de escrituras y de escrituras, se les designa administradores o gerentes estatutarios, porque están en los estatutos. Es importante, ¿no? No se lo va a olvidar. Si lo va a desarrollar. Si lo pregunto, ¿cómo se denomina a los socios designados como mención de contratos? Bueno, la sociedad es un instrumento creado ahí por los servicios de la sociedad, y después llegamos al. Lo voy a detectar, y voy a poner el cuento, ¿ya? Pero no voy a ver los documentos verdes, porque tengo que realizar siempre el certamen, más que cierto. Entonces, se les denomina administradores o gerentes estatutarios, por lo que así se llama, finalmente. Se trata, y no se me confundan, de una estipulación, mención o cláusula esencial del contrato de sociedad. No es que sea esencial estipularlo, sino que si yo lo designo como tal en la escritura, pasa a ser una mención esencial de los estatutos. Y por tanto, ¿cuál es el efecto ahí, don Felipe? No se puede cambiar. Ya lo digo más. Trate de hacer un razonamiento más justo. Está muy bien lo que dice, trate de hacer un razonamiento más fluido. No se puede cambiar. Ya. No se puede modificar los estatutos para modificar al socio delegado designado. A ver, si se puede modificar, para eso mismo. Pero, si yo lo designo como mención, acuérdense del ejemplo de la mamá, que quiere mantener el control, y y se designa como pasa a ser inamovible. Inamovible. No me pueden sacar de la administración. Y ahí están las dos guerras. No me pueden remover. No me pueden revocar. No me pueden. Y no puedo renunciar. No debo. Renunciar, provocar. O sea, perdón, profe, si no lo menciono, sería el carácter inamovible. Al revés, si lo menciono como estipulación de la escritura social, de los estatutos, de la mención de la escritura pública, que tengo que escribir, pongo bajo cláusula, administración, que ella va a estar a cargo de los Jaime, ahí vas a ser, y tiene este estatutario porque estoy en los estatutos. Y por tanto vas a ser inamovible. No me puedo mover. Aunque tenga el 0-1. Pero él no va a dar un ¿cuál es su duda? No, me confundí. Pero por eso, desconfundamos. Aclaremos. ¿Sería lo mismo si dijeran el socio mayoritario? No. Porque cuando usted nombra a un administrador, ¿cierto? Tiene el carácter de estatutario. Sí. Pero no es lo mismo que la representación legal. Porque esto es como un trabajo, yo creo. No se aplica para eso todavía, porque todavía no llegamos ahí. Estamos hablando de el aspecto subjetivo de la administración, que es la persona designada como la persona que expresa la voluntad de la compañía, la persona que se. Si esa persona es designada como mención de los estatutos, esto pasa a ser con el nombre del administrador o gerente estatutario, porque está en los estatutos. Ahí vamos. ¿Ya? Y en esa parte vamos. ¿Y cuál es la consecuencia de que a usted, don Jaime, lo designen como administrador estatutario? Es decir, por nombre y apellido en los estatutos como administrador. Que usted, como tal, como administrador, pasa a ser inamovible. Es decir, no lo puede mover de ahí. Y el hecho de que sea nombrado como administrador que es necesario, evidentemente al tener un porcentaje 0,01 o 1% de la sociedad, recibe el nombre de socio. Evidentemente, cuando no tengo ningún porcentaje y soy un tercero, ahí se denomina como delegado. Somos nosotros dos socios y queremos nombrar a Felipe, pero Felipe no tiene ninguna participación dentro de la sociedad. ¿Lo podemos nombrar como administrador de gerente estatutario? ¿Mencionarlo en el artículo 20 de nuestro? Igual tiene la calidad de gerente estatutario, aunque sea un tercero extraño, no socio. Igual, si sí, el mismo no. Nosotros dos sí. ¿Y por qué hace la distinción a la de socios o delegados? Porque claramente el socio, yo tengo participación. Tengo participación, me designa como administrador todo el nombre de gerente estatutario, pero también puede ser que. A los Gustavo, que no es socio, lo designamos también como administrador, y él es el que también pasa en el nombre. Yo recibo como delegado. Él sería delegado, pero como bueno. Está bien hacer esa distinción. Creo que va a ser abogado, está bien claro. Pero exactamente de dos años. Pasa a ser inamovible. Esto es don Jaime, designado como mención de los estatutos, no puede revocarse ni ser removido. Porque uno o más socios no puede renunciar. ¿No puede renunciar usted? Don Carlos, no puede renunciar. Está ahí. Y pueden darse ambas cosas en forma excepcional por causas legales. Artículo 2071, que lo lee, que no tengo que decir. Pueden darse ambas situaciones: revocar, removido, renunciar. Artículo 2071. La administración de la sociedad colectiva puede confiarse a uno o más de los socios, sea por el contrato de sociedad, sea por acto posterior, unánimemente anulado. ¿Sigo? En el primer caso, las facultades administrativas del socio o socios forman parte de las condiciones esenciales de la sociedad, a menos de expresarse otra cosa en el mismo contrato. Ya. Seguimos, ¿cierto? Ahí está, esa norma es clara, ¿verdad? ténganla ahí en el repertorio. ¿Y ese pedido también? ¿Dije otra cosa en la clase pasada? ¿Ah? Ya, ¿y por qué usted se preguntará a don Jaime de que sea inamovible esta persona de ahí? Por el hecho de que en la sociedad, según la teoría tradicional o clásica, es un contrato. Por tanto, tenemos la fuerza obligatoria de los contratos, artículo 1245, que nos dice que los contratos legales generados para los contratos. No podrá ser modificado sino por su consentimiento mutuo o por su consentimiento o por causa legal. Entonces, eso es un contrato, por tanto, si lo estipulamos así, nos vamos a estar rompiendo. Eso es un poco más discutible desde la perspectiva de un tercer extraño designado como administrador, porque no forma parte, digamos, del contrato de sociedad. Es decir, él no compareció como socio, como parte del contrato. Y es por eso que generalmente en ese caso lo que se hace es que una vez designado como administrador estatutario, usted que no es socio, después le tracé, voy a la cuestión y dice, por el tercer caso, Jaime acepta la calidad de administrador o de mandatario en los términos y conforme a las facultades precedentemente señaladas. Y usted después firma también la escritura, pero no como socio, sino como que aceptando el cargo. ¿Y sería como un trabajo? Y también. Porque si el trabajo es. Pero no lo puede señalar así porque no es un vínculo laboral. Pero, y usted participó, digamos, y básicamente por eso, ¿cierto? Ustedes establecen un tercero que no es socio como administrador estatutario, que puede pasar. No es recomendable, claramente. Porque después de chingo, se estipula, pueden hacer la opción, lo hacen comparecer en la escritura aceptando el cargo. Porque voy a pasar, por ejemplo, en un banco o algo y le digo, oye, ¿en qué momento este compañero aceptó? Y se meten en una discusión jurídica, digamos, que no van a salir con ningún lado. ¿Ya? Y esa discusión solo dice relación con la aceptación. Sí, exactamente. Pero bueno, puede ser que empresa pase. Sí. Entonces, si es que no va, que no va a algo, qué sé yo, vamos a ver, digamos, ahí un. ¿Cómo lo creí? Como una cara. Entonces, ¿cómo va a ser que comparecer al fin? Ah. Si es un tercer extraño, lo está por alguna cara, terminada, si esa escritura la asimilará como afirmar un tipo de remuneración o algo. ¿Como una relación laboral? No, relación laboral, pero por lo menos alguna retribución, porque lo ha sentado ahí administrando por supuesto. Que está aburrido. Realmente, si es un tercer extraño, o sea, si es un socio, da lo mismo. Puedo ser remunerado por aquella institución, perfectamente posible, y de hecho es aconsejable porque una perspectiva de regla, así como gasto, qué sé yo. Si es un tercero, mayormente, digamos, va a ser un accidente variable para que ya, por ejemplo, un vínculo de supervisión de interés. Miren, si me pusieron hasta el lugar de la yo no lo he visto jamás en sociedad. Yo no sé, cuando, por ejemplo, sí, lo he visto, pero cuando, por ejemplo, tengo un cliente, un empresario muy grande acá de la zona, que fue el tío, desde el día uno, que partió con los negocios, ¿cierto? O sus negocios, él constituyó una sociedad de la cual él no era parte, no era socio, sino que la constituyó el tío de su cónyuge y su hijo. Él no es socio, no tiene ni un porcentaje, pero está como administrador ahí, capital. Entonces él tiene el tema hereditario resuelto. Tiene a los hijos planchados. Porque cuando estoy diciendo persona con plata, es persona con plata. Con plata. No el médico que anda por ahí, no. Cae con plata. Y tiene el tema hereditario más que resuelto porque la sociedad ahora tiene un patrimonio gigante. Y él no es socio. Y me da risa que dice, oye, yo fui al banco para pedir un plata. No sé qué negocio estaba haciendo y la ejecutiva me dijo, ¿ya viste qué tiene? No, tengo un Porsche, creo, no me acuerdo, el auto tiene un Macan de estas cuestiones. No, ¿cómo? Y siempre él tiene que andar diciendo a la ejecutiva que contacte con el agente, porque la gente sabe bien esto, y sabe quién está detrás, y la familia que está detrás, y dice, no, hoy sí, ahora mismo. Hágale nomás, ¿sí? ¿Ah? Ya, en ese caso, él se dejó ahí como administrador y es un tercero. Pero él la hizo por libre, yo no sé cómo se le ocurrió en su momento, porque ahora no tiene problemas de impuesto a la herencia, de andar haciendo transacciones ahora, y que se tenga que servicio, y por qué está aportando este precio. Ya dejó pero planchado a toda su familia. Yo le dije, ¿por qué no la adopta? Y si tiene que adoptar, me da mi clase social. Ya. ¿Cómo cambiamos a un administrador? Bueno, para fin y adelante uno lleva bien. Pero ¿cómo cambiamos al administrador o gerente estatutario? Miren. Mira, mira, ¿cierto? Entonces, don Jaime, si yo me fui por el régimen pactado, la persona del administrador, el aspecto subjetivo de la órgano de administración, si me pongo como administrador estatutario, pongamos el caso fácil de que yo también soy socio, ¿ya? Y yo soy esa mamá o ese papá que quiero mantener el control de la sociedad, no obstante estar diluido, en un 0,1%, es decir. No me pueden cerrar, porque soy socio. Y acuérdense que las decisiones corporativas y las sociedades de personas se toman de consulta. Un año más, todos tienen que afirmar la modificación social. Por tanto, no obstante, tienen un 0,1. Soy administrador. Y si yo no quiero firmar mi remoción, mi salida o que me cambien, la voy a seguir estando ahí. ¿Por qué? Porque la única forma de sacarlo es haciendo una modificación estatutaria. Y para modificar los estatutos se requiere la escritura pública, el extracto, la inscripción del registro de comercio, en el caso social con responsabilidad, la comunicación del beneficiario, todos estos casos se está descontado de la escritura pública, etc. ¿Me sigue un país? Ya. Entonces, mediante modificación social. Entonces, cuando llegue ese cliente a su oficina y diga, quiero hacer una sociedad con mi hijo de trabajo, yo de mi hijo, me quedo con un 0,1, pero no voy a perder el control. No, sociedad de personas, usted ya como administrador de territorio y aparte socio, y por tanto, cualquier modificación se requiere su fin, su que lo firma nunca va a ser promovido de la administración. Y te sientes al menos control. ¿Sí? Ya. Cláusula quinta. La administración, representación, después vamos a ver qué es lo que es la representación. Y el uso de la razón social corresponderá a don Adriano de Ortiz, de la identidad tanto, quien actuará en calidad de administrador estatutario, con las más amplias facultades teniendo ante poner su firma en la razón social. Y ahí, sin que la siguiente innovación sea la alternativa, podrá hablar pública o privada, ¿cierto? Con las siguientes facultades, número uno, comprar, vender, número dos, firmar, número tres, cheque, haber visto las corrientes, swap, swift, todas las cuestiones de corporativas, etc. Y bla, bla, bla, en el aspecto laboral, firmar finiquito, ahí están todas las facultades generales de administración, es decir, amo y señor de la sociedad, ¿cierto? Pero claramente, podemos, si somos tres socios, podemos poner la administración, representación y uso de la razón social por el considerado de Daniel Vélez y a don Rodolfo Romero, quienes actuarán indistintos separadamente, es decir, cada uno haciendo lo que quiera, sin necesidad de tener la firma del otro. O también podemos estipular a don Daniel Vélez y a don Rodolfo Romero, quienes actuarán conjuntamente, seguimos intentando la mano a todos lados, ¿cierto? Y lo va estipulando la forma de administración que tiene también. Entonces, vaya para su usted lo que sugiere es que en el caso que se presente una situación como esa, sea socio y además quiere usted el papá y mamá. Sí. Porque la, la, bueno, la figura que le resultó a ese cliente y dejó muy bien la familia. No, pero ahí él dejó la patita de que no es socio. Sí. Entonces, por tanto, ellos se pueden poner las dos de los cuatro y lo sacan. Y luego sacan. Sacan. La administración se hará anualmente por el título de la capacidad de la que tenga mayor patrimonio, mayor puede ser así o no posibilidad de que se le da o no puede ser que se trate de una persona. Y por decir, con el teatro, su padre con tal persona. Profe, ¿y ahí mismo se continúa señalando el hecho de que la representación corresponde a Adriano y, bueno, y a Adolfo en este caso, por ejemplo, para que actúen de manera conjunta hasta un monto de tantas veces y posterior a ello van a actuar de manera... Sí. Ahí mismo se... Exactamente. Ese es lo del sistema de administración, la forma que ustedes, digamos, tienen que pactar de acuerdo con los intereses que hayan producido, ¿cierto? Y por eso es algo que no es tan a la ligera. Por eso ustedes no es que lleguen y quieran constituir una sociedad respecto a cuál es la nave, que hacen trabajar en un modelo y copy-paste. Y no, ustedes son abogados y tienen que hacer estas preguntas, pensar, digamos, lo que quieren, meterse un poco en el negocio de que se va a tratar para que ustedes den como el fundamento jurídico a la redacción de la forma de la administración. Que le haga sentido a ustedes también para que a sus clientes les haga sentido y les satisfaga algunas necesidades y no les tranque la operación. ¿Cierto? ¿Cierto? Usted se alegra de esto como sea. ¿Cómo no? Estaba pensando en la herencia de país. ¿No? Así que es que uno sabe. Y mucha gente que viene, pero no lo resulta. Este país que viene de uno, recibido del otro, es súper sencillo. O sea, va a andar en. Igual no tiene su departamentito y como no sé más, tiene que tener copa de abajo, pero está tranquilo, es un padre, no es este deportizón. Y otros que no tienen ninguno, la andan ahí, la F-150, la Montevideo, la. Ya andan ahí. Claro. Don Pay, antes que se vaya, porque no se puede ir con esto con lo que hago de ahora. Voy a renunciar si no está de acuerdo. En este caso, yo, como dije el principio de la autonomía de la voluntad, yo, nosotros como socios perfectamente podemos decir, ya, el administrador estatutario es don Adriano Edwards. Y por tanto, como soy socio, si yo lo veo firmar, qué sé yo, que nunca me había ido de ahí, qué sé yo, ¿cierto? Nosotros también va a ser el mismo principio de la autonomía de la voluntad, podemos decir, en el evento que la sociedad arroje un patrimonio negativo de tanto o algún hecho bonito, en una cláusula por ahí dando vuelta, digamos, deja de tener la administración, ¿cómo se llama esto?, de forma individual, y vas a tener una administración conjunta con alguien, qué sé yo, o puede renunciar a la administración. Por ejemplo, dejar una causal, un acuerdo, en los estatutos. Y yo les pregunto ahora, ¿eso sería recomendable? Sí. Sí. ¿Por qué tratan de limitar una? No, lo que sea, la causa estatutaria que a ustedes se les ocurra. Sí, lo que sea, permite, digamos, la renuncia del administrador. Don Ángel me dice, con seguridad y convicción. Es súper recomendable. Usted, don Pablo, usted es más escéptico. Me siento más amable, sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque puede renunciar en cualquier momento. Exacto. De retirado. Exacto. Pero no solamente para las relaciones internas, sino que ¿qué pasa, por ejemplo, con el tercero que está controlando con la sociedad? Para decir, oye, tiene una causal de renuncia o de renunción. ¿Cómo yo sé que no he renunciado? Pues eso es muy fácil de determinar, pero dentro de la suspicacia, ¿cierto? Puede haber concurrido una cláusula. Si una cláusula está absolutamente clara para tales efectos, no debería haber ninguna suspicacia. ¿Cómo la redactaría usted? Ya, en el evento en que la... En el evento en que sea, la empresa sea requerida judicialmente por este impuesto. ¿Requerida judicialmente? Y yo como tercero, ¿cómo va a ser que lo que no vas a ver? Ya, me voy a renunciar al compadre. Por eso hay que tener ojo con eso. Porque, ¿cómo sale yo, digamos, ese hecho o ese hito? Como tercero, digamos, ¿no? O sea, internamente está fácil. Pero el tercero por ahí, el acreedor o alguien que esté controlando la compañía, le va a entrar la duda, la suspicacia, hoy plantará su poder vigente, porque vamos a ver que uno de los efectos de que una persona esté ejecutando un acto, entre comillas, de representación de una persona jurídica, sin tener las facultades para ello, es un obligo a la sociedad. No obliga a la sociedad. Por tanto, la pega del abogado, del acreedor o de con quien estoy contratando es revisar si tiene poderes de gente, qué sé yo, y si hay una causal de renuncia por ahí, yo no voy a saber. Ponte tú que no tenía los poderes porque no sé qué, pues tú pasó por ahí y me explicó que podría haber renunciado, ¿cierto? Y yo me quedé, digamos, contratando con alguien que tenía tales facultades, yo le voy a exigir la obligación a la sociedad, como medio no sé, problema que me meto, digamos. Por eso, digamos, que es importante tener un test como abogado que revisen también los poderes de las personas que están contratando con su cliente. Sí, pero se revisan los poderes, pero yo el día alta no lo por eso, porque no tiene un certificado de vigencia, lo agarramos como 40 días. Siempre dicen, ya, la compañía tiene un certificado de vigencia de administración. En la sociedad de personas se arroja, no puede ser todo en el país, yo con eso. La administración, según los estatutos, corresponde a cuando pegue. Sí. Ya. 30 días, vamos al día de la semana por ahí y renunció, se inscribió el marco, esa cuestión y ya no está. Pero yo me dio un nuevo certificado de vigencia, no sé dónde voy. Y hicimos el acto igual, pero finalizarlo no y no, no. Entonces, por lo que dice don Pablo, claramente puede entrar en problemas operativos, no puedo meter un problema. Don Raúl. Sí, yo estimo que se puede adaptar mejor y podría sanar la situación. Por ejemplo, si dijera que puede renunciar, pero afecto a que todos los socios manifiesten su conformidad con la escritura pública. Y si no tiene todos en una escritura pública, no es efectivo. ¿Ya? Y aún podríamos optar por una anotación más final al estatuto. Claro, ahí dice. Sí. Pero. Es igual. Es un trámite de adicional. Igual puede haber un deadline, hay una línea de tiempo corto. Pero es más. Sí. Pero yo creo que es importante que exista la posibilidad de que, sí, de que pueda salir ese administrador, porque después tres socios y dos dicen, oye, no, es que este administrador ya no me tiene hasta bien. Y si uno lo convence de que sí. Se vaya, se va con un regalito así, ya, y le acepta la renuncia y pone no. Creo que es importante. No sé, pero que en el mismo caso que usted, pongámonos en el caso, ahora está esta discusión. Porque uno en el caso de que ya, yo soy abogado de la sociedad Milena y Compañía Limitada, ¿cierto? Usted es, don Raúl, es abogado de la sociedad don Felipe Figueroa Limitada y Compañía Limitada, ¿ya? Nosotros somos una constructora, estamos construyendo un inmueble, qué sé yo, y usted es la sociedad de Bolivia es un proveedor de cemento, un proveedor de la perfecto, vamos a hacer un trato grande de proveer alta cantidad de cemento, vamos a hacer la media torre, entonces tienen que venir a suministro, vamos a hacer esta bolita, dar un contrato importante de suscribir la, qué sé yo, que implica una relación a largo plazo, hasta la quita, o tener de compra, qué sé yo, y vamos a firmar el contrato más. Entonces usted, don Raúl, vamos a firmar el contrato. A mí me interesa comprarle a usted, ¿cierto? Y yo le daría a usted, a don Felipe, mándeme la personería de don Felipe para representar a la mujer, que escribe ahí el señor abogado, está aquí en su papel. ¿Cuáles son estos llamados que se nos tuyan a usted decía? Siempre generalmente un debate por estas cuestiones. Uno como va, en la versión que usted ya es un viene más bien. Me mando, y usted a la vez también me dice, oye, mándame un grupo de representación para ver quién es el administrador. Yo te lo mando y dice, el administrador es doña Milena, ¿cierto? Y me tiene facultades, etc. Pero doña Milena puede renunciar por la escritura pública y escrita al margen, ¿cierto?, de la inscripción social y de seguir todo esto, ¿cierto? Pediste la cuestión, así el reparo, pedí la historia. Inscripción actual, no hay ninguna inscripción marginal. ¿Cierto? Yo tengo la escritura lista por detrás. ¿Cierto? Hago, dilato la cuestión un día más. Y mandamos el contrato a la notaría y en el intermedio voy al conservador e inscribo esa escritura al par. Ahí recién promovo con poder de dinero. Pero mi nena está firmando, digamos, sin facultades porque renunció a la reunión que se dio. ¿Tú qué has tenido algo al lado? A lo que voy, que también te vaya poniendo impaciente la renuncia. No, a lo de cómo ponerte en aquella situación. Claramente se puede llegar a una fórmula 100% o 99,9% segura, pero siempre se va a ver una ventanita por ahí que te puede jugar un poco. Y quizás usted le da lo mismo. Pero los bancos que son asegurados pero hasta la muerte, no le da lo mismo. Y quizás me reparen y me hagan meter alguna consideración especial, lo que sigue. ¿Cierto, no? Sí, tiene razón. Puede estar esa ventanita, que esa inscripción es perfecta. Pero ya, está la inscripción, es difícil que esté firmando al mismo tiempo mientras te esté mostrando la inscripción, no, que normalmente va a pasar un día, dos días, ya está lista, estamos ok. Mandamos los contratos de la notaría, tal día nos juntamos por parte, digo que no va uno, se atrasa, hoy no fui, hoy día, si un instrumento privado, por ejemplo, no tiene fecha cierta de la escritura, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Digo, no, oye, ya me viene a valer dos días más a firmar el instrumento de la notaría, hay que ir la cuestión y fin. Ya claramente el dolor, qué sé yo, pero ese es otro tema, ese es otro cuento y otra suspicacia jurídica en la cual nos vamos a ver. Por tanto, como dice don Pablo, no es recomendable. ¿Cierto? Ahora, don Jaime, régimen supletorio. ¿En qué cosa? Está subrayado ahí. En la designación de un administrador. No en el elemento objetivo que son conjuntos, facultades y todas las cosas que le entregan al administrador. ¿Qué pasa si nosotros como abogados y como socios no discutimos la persona en la cual va a prevaler la administración de la compañía? No es una mención esencial, por tanto, no es supletorio, ¿cierto, doña Marina? Y por tanto, ¿qué es lo que pasa? Esto claramente no es habitual, por la importancia de la designación de tipo de administración que hemos conversado, ¿no? Y recordar que la designación del administrador no es esencial, ya que si falta, retirar por el supletorio, ya es esencial. ¿Qué pasa? Ahí, 386 y contenido del régimen supletorio, en cuanto busca ir ahí al clarito, de la designación del administrador, el elemento subterráneo. Se entiende que todos los socios tienen la facultad de administrar. Es decir, si somos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, si somos 10 los administradores sociales de la compañía, los 10, se entiende que todos nosotros tenemos facultad de administrar. Todos. Y B, se entiende que todos los tienen que ir a contar en virtud de qué cosa, de un mandato legal, ahí me lo confiere, de 86 siguientes. Recíproco. Yo se lo doy a don Felipe, a don Mario José, a don Ángelo, a don Pablo, a don Gustavo, a don Rodolfo Jaime, a don Milena. Doña Milena me lo da a mí, se lo da a don Felipe, se lo da a... Es una cuestión recíproca. visto ese meme de Spider-Man? Bueno, usted recicló. ¿Y cuál es el efecto que genera eso? Que si nosotros no pactamos, no designamos al administrador, todos somos administradores y por tanto don Felipe perfectamente puede ir a pedir un crédito al banco en nombre de la compañía, podría pedir un panelista que ahí nos pagara una orden de compra con 100 millones y él lo podría retirar. Puede obligar a la compañía a 1000 quintales de trigo de eso con una panadería, pero la compañía puede vender 400 nomás a disposición y la panadería va a demandar a la compañía por otros 600. Y se produce el efecto de una sociedad colectiva comercial, y de todos los socios vamos a quedar responsables solidariamente e indirectamente por la obligación, ¿cierto? Y eso es grave, ¿cierto? Claramente, ese efecto que acabamos de mencionar no ocurre en la sociedad con responsabilidad limitada. Pero si no. Y ve. En cuanto a lo que los administradores pueden hacer en virtud de este mandato legal recíproco, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cierto? Porque estamos con Jaime para que nos ordenemos. Administración, órgano, elemento subjetivo, designación de la persona. Que puede haber un presidente pactado de designación de la persona y el sistema amplio libertad o un supletorio y el que. ¿Cierto? Pero aquí viene otra pregunta. Vale. Don Raúl. Más práctico, ¿cierto? ¿Puedo designar mandatario por acto separado? Ya estoy muy bien. Oye, María, ¿cierto? No, que se mande la mejor parte de la clase. ¿Todo bien? Vale. Pues, esa una daría también, la de las 5. ¿Puedo designar un mandatario por acto separado? Don Raúl dice sí. ¿Don Juan, usted? Yo creo que sí. ¿Usted, don Ángelo? Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya. En este caso, si nosotros designamos que el administrador, ¿cierto?, va a ser designado por un acto separado. ¿A qué me refiero con separado? Para la que no tiene ahí o que sigue, es decir, que no está dentro de la estructura social. Como mencioné, Jaime o don Felipe Figueroa, administrador de esta unidad, no está mencionado por nombre y apellido en las menciones o en las cláusulas de la sociedad. A eso me refiero con designar mandatario por acto separado, a la estructura social. En ese caso, no estamos frente a un administrador estatutario y un gerente estatutario. ¿Por qué? Porque no está en los estatutos. Está designado por un acto separado. La persona que administra. Y por tanto, es un administrador regido por las reglas generales del mandato. Reglas generales del mandato. Mandato civil. ¿Qué es todo? Contrato, van en compraventa, se va a dar un mandato. ¿No? No. Bueno, a jugar ahí. Y esas son las discusiones que usted va a tener que aplicar, que realmente sí. La sociedad en un jefe civil van a aplicar las normas de mandato civil. Si es comercial, no aplicará las normas del código de comercio, mandato mercantil. Y las finalmente son casi las mismas. No debe formar parte de las estipulaciones del contrato de sociedad, o incluso no sería un administrador estatutario. La persona designada así no es gerente estatutario, sino que un simple mandatario, como está destacado en el año. El administrador mandatario no forma parte del contrato, el gerente estatutario sí forma parte de él, es una diferencia. Y por último, y esto es importante, ¿cierto? Para la remoción, cambio o censura del administrador mandatario, se requiere seguir el procedimiento legal. O que se haya fijado en el estatuto, que también puede ser mayoría, o otro que se haya acordado en el. ¿Y qué ahí nos dice el artículo 2074, don Raúl? Si yo lo leo yo, en el 10 días también. Artículo 2074. La administración conferida por acto posterior al contrato de sociedad puede renunciarse por el socio administrador y revocarse por la mayoría de los consocios, según las reglas del mandato ordinario. La administración conferida por acto posterior al contrato de sociedad puede renunciarse por el socio administrador y revocarse por la mayoría de los consocios, según las reglas del mandato ordinario. Es decir, designamos a don Felipe, que también puede ser socio de la compañía, ¿sí? Pero lo designamos como administrador en un estilo público aparte del acto separado. La norma nos dice que él puede renunciar. Muy bien, la norma nos dice que por mayoría de los demás socios lo podemos revocar. ¿Cierto? Efecto, importante. Entonces, don Jaime, tanto que hemos hablado que el administrador que estamos empleados, ¿cómo lo designamos a esta persona? Para el elemento objetivo, la persona de la administración, la persona que expresa esta voluntad. ¿Cómo puedo designar un administrador estatutario? O sea, de la sociedad, perdón. Dos formas de designación. Gerente estatutario o administrador estatutario, que es el que está en el contrato de sociedad, como mencioné, y el administrador mandatario. Ahí está la ley. Mandatario, que no está como mención, sino que está designado por un acto separado, no por los estatutos. ¿Cierto, Felipe? No se lo olvide. Pues bien, una u otra forma, esto es importante, una u otra forma de designación del administrador de este elemento sustitutivo de la administración tiene que estar sí o sí establecida en los estatutos. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo no quiero establecer un gerente estatutario y quiero que la administración sea designada por acto separado, tengo que titular en la cláusula de administración de la sociedad, la administración, representación y uso de la razón social quedará radicada en una persona designada por una estructura pública que se inscribirá, por ejemplo, al margen de los estatutos sociales o por un acto separado o en los artículos transitorios de la presente estructura, por mientras, y después por una estructura pública, y ahí digo, y yo tengo que señalarlo en la estructura, don Jaime. Lo tengo que señalar de la una o de la otra forma. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que hacer señalarlo o estipularlo? Para que quede claro su facultad, puede ser, ¿no? No estamos hablando de la facultad, estamos hablando de la persona. ¿Por qué hay que estipular que va a ser un gerente estatutario o que la redactar que el administrador va a estar entregada a una persona que se designará por acto separado a través de un contrato de una escuela pública? ¿Por qué lo tengo que señalar en el público? ¿Ustedes quieren ver? Sí, ¿cierto? ¿Cuál es la razón de eso? Para evitar que no va a asumir la administración. Porque si no quedan todos como administradores. Sí, porque si no, ¿cierto? Volvemos al régimen supletorio. Volvemos al régimen supletorio. Las partes no señalaron que eran estatutarios. Tampoco señalaron de que la administración va a estar encargada por actos separados, porque no pusieron nada. Entonces, ¿qué nos ministran? Nos vamos al régimen supletorio. Todos los socios a través de un mandato recíproco, qué sé yo, ¿por qué? Porque acuérdense de esta característica. La autoridad y la administración radican en las mismas manos de la sociedad de los socios. Esa es la lógica que yo también. Exactamente. Exactamente, doña. Y con esto vamos terminando para que puedan una idea. Y pues me graban ahí. ¿Cuál es el vínculo? Ya no respondo el tema jurídico, ya está. ¿Cuál es el vínculo jurídico del administrador estatutario con la sociedad? ¿Qué es el vínculo que tiene? Ahí me decían a Diego Ebel, el administrador estatutario, me pusieron la mención. ¿Qué vínculo ahí tengo yo con la sociedad? ¿Cuál es la relación jurídica que existe? Si hay un conflicto, si me quieren echar, si hay un problema, si quieren tratar de reanudar, de hacer una rendición de cuentas, ¿qué normas vamos a ir a consultar? Eso tiene que ser como la pregunta de fondo, pero ¿cuál es el vínculo jurídico que hay? ¿Qué cree usted, don Ángel, que está en el WhatsApp? Siendo que ya voy, ya voy al pancito, pasa bien para la mantequilla. ¿Está leyendo la ley? Ah, muy bien, sí. Pero Daniel, ¿cuál es el tiempo? El vínculo que va a tener el administrador estatutario va a ser lo que se señale en el mandato de los estatutarios. ¿No? Sí, mira, ahí va, sí. Pero, ¿ya? Sí, pero entró, a ver, usted me dice. El vínculo es por lo que se señala el drama de mandato, ¿no? Claro. ¿Qué, entonces, ¿qué hay detrás de ahí? ¿Qué hay detrás del vínculo? Porque, por ejemplo, si yo se le dieron ¿no? Vamos al derecho laboral. Si yo contrato a Raúl, ¿para qué? No, Raúl te contrata a mí, ¿no? Estamos en una olla de abogados en su oficina, ¿cierto? Te contrata a mí. Me da mal, me sale de la uni, no hago clase, tengo como para la uni, estoy de la uni, ¿se acuerda aquí? ¿Se acuerda? Sí. Cuando la verdad, la verdad que diga, siempre se mil piezas de sociedad, ¿no? ¿Cómo es? Él me va a contratar, ¿cierto? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Cuál es el vínculo jurídico de nuestra empresa? Un vínculo, contrato de trabajo, ¿cierto? Un vínculo sobre ese de la ventas. ¿Pero qué detrás de eso? Un contrato de trabajo. Sí. ¿Y acá? ¿Qué hay detrás de ese vínculo que usted me dice? Mandato. Nos vamos por la regla del mandato, ¿no? Sí. ¿No me dijo eso? Ah, bueno, no, lo que dice el mandato, lo que dice el mandato. No. El vínculo jurídico, según, aquí voy, con la materia. Esa era como una introducción. Hace la ley de choque, no se me olvide más. Acá, en el caso de la, acuérdense, del administrador estatutario, que la persona que nosotros designamos como mención de los estatutos, don Jaime como mención de los estatutos de la escritura social, se ha sostenido que el administrador estatutario se regula siempre con las reglas del contrato de mandato. Por tanto, le puede existir una rendición de cuentas, ¿cierto? Tiene que ejecutar su cargo de la diligencia de vida. Y todas esas cosas que van a estudiar como el sujeto en materia de derecho civil, o qué sé yo. ¿Y por qué? ¿Por qué se sostiene aquello? Porque el artículo 386, 387, 402 que vamos a ver, habla o se refiere a la institución de mandato legal en algunas ocasiones y por ahí se agarra como parte de la doctrina que ha sostenido el este vínculo, sería un contrato de mandato. Pero, ¿cierto? Según la tendencia moderna, sobre todo para los que sostienen que la contrato de sociedad es una institución que tiene órganos, ¿cierto? Nos indican que la naturaleza de esta institución es la de un órgano, no un mandato. Órgano de la sociedad. Y por tanto, este órgano se entiende como un sistema que expresa la voluntad de la sociedad, más que un sistema estatal, o el régimen de imputación de los actos del hombre jurídico denominado sociedad, que establecíamos en arte como definición como. ¿Y cuál es la importancia de ello? ¿De qué? Uno, de que si hay algún problema o queremos regular una situación en específico, yo voy y empiezo a rescatar de las distintas leyes, de la ley de no sé, de incidentes del Código de Comercio, veo que llevamos armónicamente las normas que hay, planteaba la administración, los socios, hago un entendimiento de la situación de una sociedad de personas, respaldo un poco la interpretación del espíritu de la discriminación para regular algún conflicto que se pueda suscitar. Si no pido nada por ahí, me doy menos los estatutos sociales, donde nosotros pactamos, qué fue lo que estipulamos en el evento en que el administrador se empezara a avanzar, digamos, por la plata, que se va a tener una administración fraudulenta, voy a ver ahí, y si no pido nada ahí, nada en la ley, ahí recién voy a las normas particulares del mandato en forma subjetiva. Eso significa, digamos, que básicamente la administración del tribunal como vínculo sea un órgano más que un simple mandato. ¿Qué es esto? Siga lo siento, le damos 15 segundos de relax. Claro, en consecuencia, no es un mandatario, es un administrador, que tiene una significación propia y distinta a los dos mandatarios. Siempre el juicio de que generalmente la que se dio se dice el presidente del cargo no hay obligación que acepta la calidad de mandatario, los términos del presidente del que expresaba, que se dio para atrás, independientemente de su cual situación, un administrador estatutario, y no habla. De la voluntad de la sociedad para todo el efecto. Y ahora, esto que está en la última edición. Ahora, y el vínculo jurídico del administrador mandatario, ¿se acuerdan de la cuestión que voy a ser designada como administrador por un acto separado? ¿No lo voy a hacer por un acto separado? ¿Cuál es ese vínculo jurídico? Si este es un órgano, este otro, ¿qué será? Si no forma parte de los estatutos, no puedo utilizar. ¿Mandatario? Bien, ¿ves? Está ahí concertado. ¿Ves? Usted como las filas, ¿cómo la llevamos ahí? Se está destapando, ¿eh? Claro, un mandatario. Ese sí que sí, un simple mandatario. Un simple y bien mandatario regido y regulado por las reglas de. Mandar. Claro, entonces ahí voy a las normas de mandato, veo cómo se regula, le estipuleo por remuneración, no sale. Pero la remuneración, ustedes van a ver, es de la naturaleza del contrato de mandato, entonces se presume que es remunerado. O sea, si no lo estipulé y me voy, no, si no está estipulado, la gente siempre va a dar nombre, si la naturaleza es de la naturaleza, que sí, ven, para eso sirve. Pero en cambio, en el caso anterior, no. No podría llegar a eliminar aquí la interpretación. Mandato de derecho común. ¿Ya? Esto es importante. ¿Cuál es la situación? ¿Sí? Es que todos los días de administración es importante. No tengo ni idea. Bueno, parte, digamos, muy básico, pues se habla mucho de así. Lo mismo cuando uno está en el examen temporal. Las primeras preguntas son por uno sabe. ¿Ah? no sé, parece que estoy a todo lado. ¿No? Siempre parece por acá la ángel y dice ya. ¿Cuánto se demora? ¿De dónde? No. No sé, en el caso de usted, la en el caso de la anterior, no sabe, no sabe. O sea, no sabe cuánto son como 40. Van a estar ahí todo el día, todo el mensaje. ¿Cuál es la situación? Si se levantamos de carne, ¿no? Sí. Si nosotros sabemos, digamos, complicado, ¿eh? Nosotros aplaudimos su concepto, su compromiso. Claro. No me dijo, voy a clase. Ahora no se puede respirar. Pero lo digo, yo no he inventado siempre. Lo único que escuchaba de la otra oficina a la voz de uno diciendo: ¡ay, está ahí! Y se está como subestimado con el juego. Está súper duro. Entonces, no es como si uno se siente culpable. Para escribir un artículo. Aquí, ¿cuál es la situación de los socios frente a la designación de un administrador de una pila estatutaria? ¿Qué está ahí? Y esto lo vimos antes, es importante. Los demás socios, y aquí yo no invento esta palabra está en el libro, no está en este artículo, no está en este, está en el 402, pero no lo dice. Los demás socios quedan inhibidos, dice la ley, inhibidos de toda injerencia en la administración social. Imagínense, somos los tres socios, solamente señalamos a don Felipe como administrador estatutario, por tanto, don Felipe hace y deshace, y nosotros dos con Jaime quedamos mirando para el lado, quedamos inhibidos. E incluso más, don Felipe puede realizar o estimular incluso los actos en contra de, lo, de nuestra hegemonía, de nosotros queremos para la sociedad, porque nosotros no somos los administradores. ¿Por qué? Porque es un órgano. ¿Cierto? Y ahí, ¿qué dice el artículo 400, don? Doña María José. No, no me estoy preguntando. ¿Ah? ¿Por qué? Sí. Artículo 400. El administrador nombrado por una cláusula especial de la estructura social puede ejecutar, a pesar de la oposición de sus consorcios, a pesar de la oposición de sus consocios excluidos de la administración, que no son administradores, todos los actos y contratos a que se extiende su mandato con tal que lo origen presentado. Perfecto, tengo a doña María José. ¿Ven? Puede ejecutar incluso en contra de lo que sus demás consocios piden, dado la excluidos de la administración. Todo lo que su mandato claramente le extiende, y ahí vamos con el elemento objetivo, cuál es la facultad que yo tengo. Claramente, si yo soy administrador estatutario, pero se me suprime, digamos, la facultad de vender inmuebles, no puedo andar vendiendo inmuebles, no tengo esa facultad. Si yo soy administrador, no tengo esa facultad. ¿Cierto? ¿Vale? Elemento objetivo, conjunto facultad. Entonces, ¿qué ocurre si se ocasionan perjuicios manifiestos a la masa común? Y sigo leyendo eso segundo doña María José. Pero si sus gestiones produjeran perjuicios o manifiestos a la masa común, la mayoría de los socios podrá nombrarle un coadministrador o solicitar la disolución de la sociedad. Sí, bueno, masa, perjuicio manifiesto. Eso, ¿dónde se van a sustituir, cierto? Perjuicio manifiesto a la masa común. Ahí está un nuevo juicio. A la masa común. ¿Cierto? De ahí, ¿qué pasa? Dos consecuencias importantísimas. Le pueden nombrar un coadministrador. ¿Y quién es el coadministrador? Es como un coach. Es como el DP. Lo reemplaza. O pueden pedir la disolución social. Y lo que hay es que está dejando lo que usted decía delante de. O usted no conoce usted. ¿Y qué hace? Está dejando las cosas, está quedando las embarradas, nos quedamos mirando para el lado. ¿Cómo nos vamos a volver? Y aquí hay un hipótesis entre el investigador que dice: compadre, si ya está dejando las cosas, ¿cierto? Está mandándose un chan, se va para Malta, digamos, estafando a todo el mundo. claramente ahí no puede pedir la disolución de la sociedad, la norma lo dice, y demostrarle un poco administrado, y esto es muy útil, porque uno se olvida de esta norma, y uno dice, yo nunca tengo un administrado, sacando las cosas, eres socio también, rechazo de la sociedad, y ver cómo la resuelvo, y me doy cuenta que tengo un administrador malo, que es socio, no ha pagado los impuestos, no sé si llega a la contabilidad, que ha causado algún tipo de perjuicio, qué sé yo, y por ahí me agarro y presento una solicitud ante el tribunal competente, ¿cierto? Y solicito, por ejemplo, un juicio de revisión de cuentas, que me sirva de trío, qué sé yo, para tratar de configurar una causal de disolución social y terminar con el contrato, ¿cierto? Porque, claro, ¿quién es el coadministrador? En rojito, no es un reemplazante. Es decir, yo me estoy portando mal y me viene a contratar, me nombra un coadministrador y me ponen a adquirirme al aire, ¿cierto? Pero no es que me lo pongan arriba y me pongan la pata encima, sino que al lado, de la mano, vamos con Don Felipe a hacer todas las cosas como coadministrador. Es decir, no es un reemplazante, sino que administrará junto con él, transformándose en una especie de contralor de la gestión del crimen. ¿Profesor? Dígame. ¿Respecto a eso sería llevar al actor de consumo? ¿Para efecto de los bancos, de contratos y de movimientos? Prácticamente sí. Ahí habrá que determinar cuál, porque el cuadro administrador básicamente lo va a nombrar el tribunal, porque no es una cuestión puntual, ¿cierto? Por tanto, uno va a presentar ahí una solicitud, qué sé yo, y ahí vamos a ver qué lo dice la justicia. ¿Es criterio que viene judicial? Claro. O sea, acuérdese. Acuérdese, digamos, de. Sí, pero ¿cómo vamos a determinar el prejuicio manifiesto? Entonces, claramente nosotros podemos nombrar un cuadro administrador de todo. Yo iba a ser el socio y me dice, oye, ¿y vamos para que el prejuicio manifiesto allí? Y entramos en una discusión. Entonces, al final se termina cortando el chile. Ya. Pero exactamente nosotros podemos estipular por ahí, digamos, que hay algún antecedente o algún hito, ¿cierto? Lo que hablábamos en la clase pasada también, que le permite, digamos, designar un coadministrador, ¿cierto? En forma paralela. ¿Cuál es su pregunta, no? No, quería hacer una pregunta. Es que, como usted habla de prejuicio manifiesto, estamos hablando de algo allá acá. Sí. Pero si alguien que, no sé, no tiene dedos parciados, ineficiente, eso no es un perjuicio manifiesto, es ineficiente. Exacto. O sea, alguien de lo demás puede decir, yo lo hago mejor. Sí. Pero no puede decir nada, pero va a decir, bueno, yo soy estatutario y soy socio. Sí. Me lo hacemos. Sí. Y eso es considerado injusto porque. Porque puede ser que no sea un perjuicio, pero tampoco es bueno esa administración. Es ineficiente. ¿Y no es la culpa ahí de la ley? ¿O de las partes que no lo visualizaron en el momento? Es que las partes ya, se pusieron de acuerdo para armar la sociedad, pero no lo conocen administrando. O sea, no podían hacer a priori y decir, oye, este es súper bueno para administrar. Tres veces por año. No, pero uno puede perfectamente estipular que la administración va a estar a cargo de ahí que tiene que regular. De los tres formamos de uno nomás, hasta cierto monto, o de dos, o qué sé yo, o ver ahí usted estipular, digamos, la fórmula. Ahora, si esa fórmula no funciona, ¿cierto? Claramente ustedes se ponen de acuerdo y modifican la administración y lo sacan nomás. Pero el estatuto va a querer firmar para que lo saquen. No sé. Eso no lo sabemos. Pero no sé. Pero claramente lo que usted dice, don Raúl, aunque usted no puede ser injusto, la ley así lo dice. Por eso es tan importante hacer esa distinción de las administradas estatutarias, con las consecuencias que usted está dando. Bueno, ahí a lo mejor acá uno mandará de los papás, ¿no? Se puede renunciar, se puede renovar por su tema por mayoría, no más, qué sé yo, o como lo decimos antes, que este el 74 era una voluntad. ¿Para qué lo deja como estatutario? Si la ley le da la opción. ¿Cierto? ¿Cierto? Si se hacen malas gestiones, las operaciones no van a dar fruto a la empresa, como a la oficina, pues si pueden quedar sin las condiciones. Eso es lo que va a ganar, va a perder. Es que eso no puede, quizás no sea, ¿cómo usted va a tener que culpar él? Sí. Por la operación, justo que se está vendiendo, se está generando contratos que no le rentan a la sociedad. Claro, porque eso usted no tiene como la. ¿Cómo usted puede estar ex ante determinando un contrato que está firmando en nombre de la compañía y la autoridad pérdida? No, no, no se sabe, pero él está a cargo de la administración las operaciones, él me lleva las operaciones, y digo, entre esto, las operaciones las quedan. Exactamente, y absolutamente todo. Y acuérdense lo que dijimos en las primeras clases en relación a lo que contábamos en la situación de los aportes, el patrimonio se vincula con la gestión y con la administración, porque mucho más, claro, porque la gente está haciendo bien, ¿no es cierto? Pero la administrada, entonces el tema es que puse manifiesto. No sé, ahí yo creo que en ese sentido sería lo que usted dice con respecto a decidir judicialmente y no sé, cambiar el texto, quiere de la sí. No, pero lo que pasa en los hechos es que se toma un grupo administrativo. O se pide la disolución de la compañía. Y digo que aparece un socio por ahí medio mañoso. Ya, estoy ya aburrido. Y me mandé hasta con usted, pero luego y la sociedad se disuelve, nomás lo que yo y lo que yo y chao. Y que las cosas. Y he hecho en ustedes algo con todo su conocimiento jurídico a la tarde de salvar. Puede ser una medida para funcionar. Me quiero ir. Y como yo sé que todos tienen que firmar, me pongo un caliente, empiezo a pedir información al administrador, rendición de cuentas, voy a la una mal, y como pido una interpretación vigente, mira, aquí está dando vueltas, te mandemos la disolución. No, no, como es, entonces págame mi país, págame mi participación y voy. Todo eso se mete en el salido, cuando ustedes están ahí, que es un conflicto de carácter societal. Y por eso está entendido que se tiene que dedicar a eso. ¿Cierto? Entonces, veamos el, con esto el 392, don. Sí, veamos el 392, don, qué importante esa norma. ¿Qué dice? Delegar la facultad de administrar en uno o más de los socios, los demás quedan por este solo hecho inhibidos de toda injerencia en la administración social. Eso lo dice el 392, no el 400. Igual tienen que ver, porque el 400 me dio la manera de decir. 392 hubo la palabra inhibidos, don Raúl. No lo digo yo, así no me referí. No lo considero injusto. O sea, puede ser injusto, pero no es porque yo lo diga. ¿Sí? No es culpa mía, lo dice la ley. Inhibidos. El 400 en su segundo, claro, dice. Después de un manifiesto, más a común, se le puede nombrar un coadministrador o pedir la disolución. Pero yo no me temo que ustedes se van a acordar de mí cuando estén ahí en un conflicto societario o algo, algún socio que se quiera ir, no le quiera pagar su participación, que la COA, una sociedad familiar, típico, se murió el papá, la mamá, de una herencia, los socios, los hermanos, en vez de continuar con la ficción de Puerto Rico, el tema tribunal, mete toda la sociedad, y típico el hermano más que de cortisona, y en caso real, se hace cargo de la administración, y los otros socios están chatos, creen que se está yendo por los lados, digamos, están, él era básico ingeniero, o sea, no me acuerdo, tenía una profesión, digamos, normal, qué sé yo, pero aparece con unos balcones construidos por allá, y vamos a sacar la plata de la sociedad que tenía por los demás. Pueden estar a COA, ustedes se van a empezar a poner. Hay una norma por ahí que dice perjuicio manifiesto, causal de discusión, inundación, me voy, me meto en un juicio, dejo las COA, hoy no pagaste los impuestos, ¿dónde sacaste la plata de esto? ¿Otra justificación de inundación de lo otro? Y empiezan, y ahí ya empezamos a tener herramientas para negociar, porque al final ustedes como abogados son negociadores. Eso es lo que hacen. Eso es lo que van a hacer siempre, negociar. Después se viene, digamos, todo el avenimiento y la ropa, que usted está en una etapa de negociación con la otra parte, ¿cierto? Vean la serie esa, SUS, ¿cierto? Sí. Bueno, SUS. traje inglés en uno. Entonces ahí, bueno, Suiz, como la dice el grato, se tomó ese asunto, y ahí claramente llegan ahí a la negociación, y tiran el documento como dos hojas ahí, y le dieron una hoja. Y después llega el otro y dice, no me voy a hacer eso porque tengo que echar otra. Empiezan con las negociaciones siempre de final, y eso no es un tema así, no solamente en derecho comercial, también en materia penal, negocios con el fiscal, con la defensoría, y hoy, si llegara esto, nos vamos a un monitorio, si no, nos ponemos los juicios de última, pagando su parto en mayo, y lo que ustedes van a hacer en su vida profesional es negociar. A ser negociadores. Por eso no está estado los abogados. Ya. Y aquí vamos a llegar, pero vamos a terminar con esto. A ver, don Andrés, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De aquí vamos a hablar, vamos a hacer un poquito para que don Jaime se vaya con la duda, pero, don Jaime, la administración primero no es transmisible a los herederos. ¿Qué queremos decir con eso? De que el administrador es calvario o el mandatario, siempre mandatario, si se muere, no le heredará esa función, digamos, a los herederos. Y si yo era socio, me designan como administrador, socio administrador, me muero, no por ese hecho, mis herederos van a adquirir la administración de la compañía. No, ¿ya? No es transmisible a los herederos. Y después, don Jaime, viene lo que es el poder de representación. Usted me decía, representación. Quiero que diga, partió de la pregunta, ¿cierto? Lo que estábamos hablando es la administración, que dice el placer por actos internos, que involucra terceras personas, qué sé yo, o sea, claramente van de la mano. Pero la representación, ¿cierto? Ahí estamos hablando no del aspecto subjetivo de la persona que tiene que estar a cargo de la administración, qué sé yo, sino que del aspecto objetivo, que es el conjunto de facultades, de atribuciones, ¿cierto?, que se les entrega al administrador. Y ahí estamos hablando del poder de la representación que él va a tener para poder expresar esa voluntad. Entonces, el poder de representación es el aspecto objetivo de la administración, son las facultades del administrador que puede hacer, y qué es lo que puede hacer el administrador para obligar a la sociedad. ¿Ya? Y está vinculado al uso de la razón social. ¿Ya? Y por tanto acá, como resumen que les puse, la administración dice relación con actos internos de gobierno, de gestión, de dirigir a la compañía internamente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hagamos esto? ¿Hagamos todo? ¿Lo administremos? ¿Contratemos a este fulano? ¿Qué sigue? El uso de la razón social dice relación con la representación de ella frente al tercero y la forma de obligar. Es decir, habría noebles, ¿cierto? Por poder de inversiones chinas limitadas. Estoy usando la razón social porque le estoy obligando frente al tercero y tengo poder de representación. Típicamente, la representación y la administración generalmente uno se presta a esta discusión porque generalmente van de la mano. Pero efectivamente la administración, como acto interno, administrativo, de gestión, puede ser una persona, y el uso de la razón social, es decir, la representación, puede ser otra. ¿Quién va a ser esa persona que va a mandar obligando a la sociedad a un tercero? Entonces usted tiene que distinguir mentalmente la administración con el uso de la razón social o la representación. Ahora, uno finalmente lo hace porque siempre van de la mano. Y generalmente el socio encargado de la administración, por ese solo hecho, tiene el uso de la razón social, le hace la representación frente al tercero de la compañía. ¿Puede conferirse la administración y a otra persona y el uso de la razón social a otra? Sí, y el artículo 13 del Código Civil dice, y con eso terminamos, ¿qué nos dice don? ¿Usted puede ver toda mi acusación, no? Sí. Ya. 372. Artículo 372. El uso de la razón social puede ser conferido a una persona extraña a la sociedad. El delegatario deberá indicar en los documentos públicos o privados que firma por poder su pena de pagar los efectos de comercio que hubiera puesto en circulación. Toda vez que la omisión de la antefirma induzca un error acerca de su cualidad a los terceros que no hubieran aceptado. Entonces, lo único que usted delegará, usted delegará, yo tengo que firmar. Y cuando estoy firmando, no es que ponga mi firma ahí, sentimos en el día y ser, Adrián por poder, PP, eso es lo que significa el PP, lo que decir, no es posible. No es que se lo haya inventado, digamos, en el mundo sano. No es que sea una. Disculpen, si te han cristiano. Pero en el PP va por algo cuando tuvo en este momento la representación de una compañía. O también de un mandante, que lo quiere por un mandante, eso lo hace por poder de la persona, ¿sí? Que está en este en la escritura. Ya vamos a quedar hasta a dónde vamos a acercar entonces a la madurez. Entonces lo quedamos aquí. Entonces, siempre. ¿La lista de ustedes es bien lista, no? No. ¿No? No, o sea, no la lista. Pero están continuando. Porque lo, el otro curso no se mueve, no se va a hacer la lista. Onda que dice, que dice, que dice. ¿Cierto? Vamos a pasar la igual. Entonces. Vamos a hacer la igual por si acaso. Entonces, ¿aquí está todavía o no? ¿O ya no? Sí, está. ¿Ah? Está en el curso.